Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. En esta nueva no temporada que estamos empezando con nuestras clásicas incursiones festivaleras, en esta ocasión conmigo está como siempre Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, pues preparándome psicológicamente para un podcast de full Adri. Tu tour de force anual. No tengo yo la cabeza para esto, ¿eh? Y yo soy Ramón Reyes de Salamanca y efectivamente estamos dando pistas, más que pistas, de qué vamos a hablar en este episodio. Que lo han visto en el título. Vamos a hablar del Festival de Sitges 2018. ¿No era un especial Halloween? Bueno, mira, coincide, ¿eh? Coincide. Oye, no lo hemos hecho a posta, pero sí. Y bueno, pues esta ha sido la 51 edición de Sitges y vamos a hablar de las películas que he podido ver durante el festival. También va a estar Ramón hablando de algunas porque, bueno, pues este año Sitges ha sacado, pues no lo sé, las influencias, los cuartos, no lo sabremos nunca. Y la verdad es que se ha hecho con pelis que cualquiera pensaría que iban a que deberían estar en San Sebastián, más bien, porque aparte de que están un poquito cogidas con pinzas para estar en Sitges, pero bueno, que hay bastante cine que ha visto ya Ramón en otros festivales. Sí, sobre todo títulos bastante fuertes de Cannes, que sorprende bastante, como dices, que estén aquí y no en San Sebastián, que sería, digamos, el lugar natural donde recuperar esas películas y no aquí tanto. Y luego, bueno, pues hay otros también que ya se han estrenado en este tiempo en el que, desde que volvimos de Sitges hasta que hemos grabado, pues también, en fin, que por suerte no vais a tener que aguantarme a mí el 100% del tiempo. Yo recuerdo solo el 95. Solo el 95. Aquellos especiales de Sitges y Sanse, cuando tú no venías a Sanse, que yo estaba ahí 2 horas y media hablando y tú... Claro que sí, estoy de acuerdo. Bueno, luego también lo hacíamos con Berlín y eso con los tuyos, pero bueno, ya verán, ya vendrán ahora los que vienen en noviembre, en fin. Calla, calla. Que, bueno, pues nada, eso, estuve en el Festival de Sitges. Este año iba un poco con miedo porque la verdad es que se han puesto bastante estrictos con el tema de la acreditación de prensa. Yo tengo suerte que al final voy por diversas cosas, por otros medios y por otras cosas que justifican cierta cobertura y no he tenido problema, pero tengo a mucha gente a mi alrededor a la que normalmente me encuentro con ella en Sitges y tal, que este año o no han podido ir o han tenido que ir un poco por su cuenta y demás. Y sobre todo, a ver, a mí me parece correcto que tomen ciertas medidas, sobre todo con el cachondeo que había con los tickets de invitación y demás, pero sí que es cierto que da un poco de rabia la actitud que tiene el festival con respecto a la prensa, porque es bastante evidente que es, a salvo los 4 medios grandes, somos, pues bueno, el último mono para ellos, y ya no solo es que no pongan facilidades, sino que exigen muchas cosas por nuestra parte y luego por la suya, pues no lo corresponden con que las cosas sean puntuales, que las cosas funcionen bien. Entonces da un poquito de rabia que te manden notas de prensa leccionándote sobre cómo tienes que usar tu acreditación y un poco con un tono un poco victimista con respecto a otros años y tal, y luego veas cómo responden ante ciertas cosas y cómo funciona el festival de organización y demás. Como que, en fin, bueno, pues da un poco de rabia esa, sobre todo la actitud que tienen. No, porque luego, bueno, pues las medidas que han tomado algunas me parecen muy locas e imposibles de gestionar por gente que vaya realmente a cubrir el festival, no como yo, que voy un poco de vacaciones y luego tengo mis cositas con los que lo cubro, pero vamos, que yo no voy ahí a hacer entrevistas, sobre todo me refiero a eso, a hacer entrevistas, a ir a ruedas de prensa, que ya exige, pues bueno, cierto tipo de flexibilidad y cierto tipo de atención por parte del festival y bueno, pues en fin, que no me lo quiero ni imaginar la gente que tenga que ir con este tipo de compromisos. Y luego hay otra cosa que podíamos comentar, que es toda la polémica que pasó con el youtuber este que ha hecho la película de Bocadillo, que es una lástima que al final de todas las cosas que pasan en San Sebastián, en Sitges, que este año además ha sido un año muy bueno, a mí me ha costado un montón reducir las películas para hacer este especial, porque he visto 42 películas y obviamente lo he dejado pues en bastantes menos, en 15 o así hablaré. En 41 lo he dejado. Pero, y ha sido un año así, en plan, en global, ha sido superior al de San Sebastián, diría yo. Lo que pasa es que en San Sebastián las que están en el top son muy top, pero bueno. Y da una pena que, o sea, es una pena que con las cosas que podrían hacer ruido, al final lo que haga ruido sea la tontería del youtuber este de Bocadillo, pero que no voy a entrar en ella y aprovecho y hago spam del otro podcast en el que estoy, que es Otelevisión Podcast, estuvimos allí durante todo el festival, todos los miembros y tal, y siempre todos los años hacemos un especial en directo, estuvimos en el hall del Meliá, se nos cruzó cuando estábamos grabando John Carpenter, y tres veces Shyamalan, en plan, si hubiese acercado hubiese sido muy grandeza, que estaba yo presentando la de Glass esta, y esto, que allí hablamos bastante del tema de Bocadillo, explicando qué pasó y dando un poco nuestra visión del tema. Si os interesa pues mira, os recomiendo que lo escuchéis ahí, es además al principio del todo. Y además, esto es un crossover en el Adriverso, sí, típico de cómics, de vaya usted al número 25 de Action Comics. No, pero además yo, claro, yo tengo, la gente que escucha este podcast habitualmente sabe que yo tengo ciertas preferencias y voy a un cine, a un festival que se supone que es de terror y tal, y veo poquísimo terror. También es cierto que este año ha habido programado mucho menos que otros años en cuanto a lo que es terror el típico, ¿no? En plan, subgéneros tipo Casa Encantada, subgéneros tipo, yo qué sé, fantásticos en plan vampiros, yo qué sé, como que hay cosas que otros años sí que están más presentes, y no sé si también es una cuestión de modas y eso. Por ejemplo, solía haber bastante apocalíptico años antes y este año ha habido bastante poco, en fin, va todo por rachas, pero que lo bueno que tiene el especial este de OTV es que somos cuatro personas viendo películas, entonces abarcamos un rango bastante amplio de películas dentro del festival, y bueno, si os gusta el rollo del festival, pues seguramente ese os pueda molar. Y luego, pues nada, vamos a empezar, voy a comentarlas por secciones, igual que hicimos con el de San Sebastián, y según me dé por ahí voy diciendo los premios, de que en Sitges son como 38 premios, y me lo invento el número, pero vamos, que si son 60 me lo creo también, y las que me acuerde un poco que han tenido premio de las que he visto, pues lo iré diciendo. Y nada, podemos empezar si quieres hacer algún apunte, algún alivia un poco esto. Alivio cómico, ¿no? Sí, lo que más me llamó la atención este año, viéndolo desde fuera, fue el cambio organizativo de las acreditaciones. Y sí que vi bastantes quejas al respecto, pero vamos, que me parece bastante extraño lo que tú dices, ¿no? De la gente que intente cubrir el festival en plan serio, me parece una locura, y sobre todo que ellos te exijan cosas como que si no cumples con ir a todas las sesiones que tienes pedidas como prensa, te castiguen como si fueras, bueno, un niño. Bueno, qué estrés. Me perdí una. O sea, yo solo me he faltado a una película de las que cogí de acreditación, ¿no? Porque tienes que marcar siempre las que vas a ir. Y fue porque me quedé dormida, ¿no? Lo siguiente. O sea, me levanté en plan, ¿qué hora es? Y eran las 10:30 y a las 10 había empezado la de Halloween, la nueva. Que a mí, pues bueno, pues no me causa un trauma porque sé que esa la voy a poder ver igualmente y bueno, pues ok. Pero estuve ahí en plan, madre mía, ya verás, el año que viene. Vas a recibir una llamada. No me van a dar la acreditación. Pero bueno. Bueno, eso que sí, que te he cortado. No, eso quería decir, ¿no? Que parece que las exigencias por parte del festival hacia los que asisten como prensa son muchas y luego ellos hacen lo que les da la gana a la hora de organizar las cosas y no tienen tanta consideración hacia el público, ya no digo la prensa, sino hacia el público, con el tema de los horarios y demás que comentabas. Que deberían centrarse más en mejorar esas cosas y no tanto el tema organizativo de las acreditaciones, que parece que quieren inventar la rueda cuando realmente es muy fácil. Tienen un número de prensa aquí que quieren meter y unos cines. Y hacer las cuentas. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que compara la cantidad de películas que hay en Sitges, que hay bastantes más que en San Sebastián. Y en San Sebastián hay como, no sé, 8 veces más salas. Es que en Sitges son real 3 salas, y ahora que se han inventado la tramuntana esta horrible, que es una sala de conferencias, y tienen esas 4. Y ya está. Y en todas en esas cuatro salas quieren meter el doble de películas que lo que meten en San Sebastián con cinco salas grandes y el multicines que tiene por lo menos nueve. Y es que es inabarcable, claro. Luego hay muchas películas que tienen solo una sesión. Por ejemplo, las sesiones de cortos. Cuantas más películas hay, yo eso lo he notado con los cortos, que a mí es algo que siempre me gusta ver. Y este año me ha resultado complicadísimo porque solo había una sesión única para ver los cortos. Entonces, para cuadrarlos ha sido imposible. Solo he podido ver solo una sesión. Encima no he podido ver las de animación, que son los que me gusta ver. Porque es que eso es inmanejable la cantidad de películas que, bueno, que obviamente, luego lo pienso y digo, madre mía, esta película, estás aquí, que te mueres por ver esta película, que hace literalmente 3 días no sabes que existía. Pero bueno, ellos crean ansia viva y necesidades y hay que responder al respecto. Pero bueno. Venga, vamos a empezar con la sección oficial. No, miento, vamos a empezar con la inauguración. Que bueno, pues Sitges, su primera medallita de esta edición fue conseguir el estreno de Suspiria, la nueva película de Luca Guadagnino, el director de Call Me by Your Name. Y es bueno, pues es obviamente adaptación de la Suspiria de Darío Argento y había bastante expectación con respecto a qué iba a hacer este señor con Suspiria. No voy a contar de qué va, pero bueno, pues unas muchachas. Aquí está en la Berlín del muro y una muchacha sale en una escuela de danza en la que pasan cosas, básicamente. Pero bueno, el caso que a mí me gustó, ha creado bastante controversia, Suspiria y tal. Yo lo puedo entender porque la gente que es muy fan, o sea, Suspiria tiene mucho culto en el terror, además ha marcado, es como un cumbre dentro de un género. Referente. Referente, ha marcado mucho a directores posteriores, ha marcado mucho el terror posterior, ya no solo en escenografía, sino también, bueno, el estilo visual, en la música, es muy referencial. Y claro, pues obviamente había mucha gente que estaba ahí esperando a ver todos esos elementos que tenía en la Suspiria original. Y bueno, todo eso pues no está en la Suspiria del Guadagnino. De hecho, ha cogido todo eso y le ha dado la vuelta y ha hecho una película gris, completamente monótona en cuanto a cromático se refiere. Y luego, pues bueno, la escenografía es también bastante austera. Lo que sí que tiene es que, bueno, pues el tipo sabe muy bien colocar la cámara y lo que es la puesta en escena está muy bien. De hecho, pues sobre todo yo creo que de narrativa visual lo que más destaca precisamente es, pues, la puesta en escena. Las escenas de baile, que hay muchísimas y son un punto clave de la peli, y luego el montaje. El montaje hace unas virguerías con el montaje para transmitirte y para meterte. Sobre todo es flipante como una escena de baile, ya solo por cómo hace el montaje y cómo la monta en paralelo con otra cosa que está ocurriendo, de repente se transforma de ser pues algo, pues bueno, una escena de baile. Además que se nota mucho la respiración, los golpes, es todo como muy y tal, y con ese montaje en paralelo lo transforma en una secuencia de terror absoluto. Yo creo que esa es la secuencia que más me gustó de toda la película. Me parece brillante cómo hace ese montaje. Pero bueno, que en general me ha gustado muchísimo cómo coge un poco también todos los códigos del terror que ya se veían en la de Argento y cómo se tratan los personajes femeninos, ¿no? Que cómo se comportan de forma que no entiendes muy bien, cómo los policías aquellos y la gente que las mujeres se quejaban de, ay, aquí está pasando cosas raras, y las llamaban histéricas y rechazaban todo lo que ellas decían que estaba pasando y tal. Y aquí Guadagnino lo coge y le da la vuelta y básicamente como que las empodera con todo eso, y una historia ahí de un elenco femenino súper poderoso que además acaba en un clima ahí brutal, en todos literal y figurativamente. Me gustó mucho, además es larguísima, dura como 2 horas y media y se me pasó en un suspiro. Claro, No, ni. Suspiria. No. Sí, pan intended, de hecho. Y en fin, que. Y además, bueno, tiene el puntillo, aparte del tema de los personajes femeninos y todo esto, y cómo coge el dolor femenino y lo utiliza para empoderarlas. Además, tiene todo el contexto histórico y político del muro, que además, bueno, la escuela de baile está literalmente delante del muro, en la puerta. Y está un poquito más metido con calzador el tema, el contexto este, pero bueno, me parece que dentro de lo que está contando funciona bien. Y a mí, lo que digo, 2 horas y media y me tuvo completamente dentro todo el tiempo, o sea que para mí es un sí. Ya. Vamos, que ha hecho lo que pensábamos que iba a hacer, como hizo con Bigger Splash y la piscina esta de Jack the Ray, que ha cogido la idea original un poco, ¿no? La estructura y conceptos, y luego ha hecho su cosa. Sí, que es, en realidad yo lo prefiero, porque aunque no me hubiese gustado, por lo menos es su propuesta, no es coger lo mismo y de repente replicarlo e intentar hacer un homenaje que sé que al final no tenga razón de ser por sí mismo. Lo ha cogido y lo ha hecho suyo, lo cual yo es que ya aquí lo hablamos mucho, sobre todo cuando hablamos de las adaptaciones literarias. Y con temas de remakes, tipo de hartos de ver remakes últimamente que son copias directas de la película original que no aportan absolutamente nada y claro, se quedan como una copia de los chinos, ¿sabes? Hace poco hicieron Papillón. ¿Quién sabe que se ha estrenado un remake de Papillón? Nadie. Yo no lo sabía. Pues se ha hecho un remake de Papillón que no lo ha visto nadie. Y pasa esto, ¿no? Porque hacen cosas realmente que no intentan más que aprovechar el nombre y punto. Y aquí han encontrado... Además, tienen a favor que eres un gran director, pero además que es un gran fan del material original. Y eso supongo que se notará en la película. Sí, sí, sí, claro. Se nota. Y además tiene algunos zumacos de estos que dices... Y luego se olvida. Bueno, no es que se olvide, sino que, sobre todo en el principio, yo creo que tiene un punto de guiño de decir que sé que estáis aquí por Argento, pero habéis venido por Argento y os vais a quedar por Luca. Y ahí tiene zumacos, tiene ciertos códigos auditivos y cosas que de repente te viene a la mente la anterior, pero poco a poco ves cómo se va distanciando. En fin. Bien, yo correctamente a favor de Suspiria. Y voy a pasar a la sección oficial, que bueno, pues es la sección a competición. ¿Pero cuál de las dos secciones oficiales? Porque hay como... No, es que dentro de la sección... O sea, en San Sebastián las llaman de otro nombre completamente diferente. Pero aquí se llaman sección oficial, que son todas las que son a competición. Que se llevan premios, vamos a decirlo. Bueno, aunque aquí se lleva premio hasta las que no están en concurso, pero... Y luego, como en la coletilla, ¿no? Entonces está la sección oficial, que es... pues la oficial, en la que son películas de género fantástico, supuestamente. La más leí que era como con la intención de que quieran ser como renovar el género, que estén aportando algo al género. Bueno, en fin, ya sabes cómo se suben a la parra un poco con estas cosas. Y luego está por la sección oficial Discovery, que es en este caso la de nuevos directores. La sección oficial Panorama Fantastic, que son las que son de indies. Las llaman indies, pero bueno, básicamente en plan presupuesto muy bajo y cosas así. En fin, que es por eso hay como 400 secciones oficiales. Y dentro de la sección oficial vamos a empezar además que las he cogido de la lista, así que están por orden alfabético, y voy a empezar por Apostle, que es la nueva película de Gareth Evans, el director de las dos películas de The Raid, que ya está en Netflix, así que seguramente muchos ya la habréis visto. A mí me dejó súper a medias. Es una película sobre... Es a principios del siglo XIX, creo. No, del siglo XX. A principios del siglo XX. Y es un tipo, que es Dan Stevens, que le han secuestrado a su hermana una secta muy chunga. Y una secta religiosa muy chunga. Y entonces piden un rescate por ella. Y entonces él se va en plan de infiltrado a ver si la puede rescatar y eso. Y bueno, pues pasan cosas. Y a ver... El tema es que al principio la peli está bastante bien en cuanto a que crea una atmósfera que está chula. Cuando llega el tipo, la secta esta, simplemente son como unos extremistas religiosos que tú ves que, pues bueno, la atmósfera está como muy chunga, hay unos rollos con sangre ahí que no sabes muy bien de qué va la vaina. Viven en una isla completamente exiliados porque no les dejaban quedarse en ningún sitio. Como que de primeras el universo que te presenta dices, ok, además todo como muy, ya sabéis cómo se hacen las cosas. Hay muy oscuro, los bordes oscuros, barro, así para que esté la gente sucia, y todos así mirando como muy intenso. Entonces al principio dices, ok, vamos a ver qué pasa aquí. Y bueno, se le va completamente, para mi gusto, de las manos en todos los aspectos, porque no tiene maña ni desarrollando la historia de pues la búsqueda de la hermana, básicamente, el objetivo principal de la peli. Luego tiene pues todo lo que he comentado de la sangre, pues va descubriendo poco a poco lo que hay detrás, la mitología, cómo se creó esa secta y en torno a qué. Lo maneja fatal también. De repente, o sea, hay personajes que de repente toman protagonismo en la película como antagonistas que vienen un poco de la nada. De repente otra vez toma protagonismo la mitología. Como que me parece que es un caos argumental tremendo que en ningún momento me consigue mantener el interés por ningún lado. Y luego además, de verdad, el tercer acto, llegó un momento en el que yo ya estaba como... no gritéis, no gritéis, porque ser malo es ser un hijo puta, decir cosas de persona, de mala persona, así de jolín, esto que te has dicho está fatal, torturar está fatal, no hace falta que grites, y los malos no hace falta que griten, están todos pasadísimos de vueltas, hasta, y además tiene un elenco de actores británicos que está muy bien, que son buenos actores, no es que sean todos, no es que sea gente que no conoces y que sean sus primeros trabajos, es que son actores británicos con una carrera ahí pedigrí. En Harry Potter. Pedigrí. Sí, bueno, en Harry Potter están todos. Pero están aquí todos pasados de vueltas y está claro que es un problema de Gareth Evans, que sabe dirigir muy bien la acción y se ve aquí tiene unos planos y algunas secuencias flipantes, pero la dirección de actores no la maneja. Yo no sé, hay una escena con Dan Stevens que está en plan con la mano en la frente, es que yo he venido aquí para salvarte, que yo no sé cómo Gareth Evans vio esa toma y dijo, esta es la buena, vamos a pasar a la siguiente. A positiva. Sí. No sé, ¿tú cómo la has visto? A ver, a mí me gustó así en general, pero sí es cierto que estoy de acuerdo con que la película está mucho mejor en la primera hora así, en la que se guarda muchísima información y todo es una cuestión de atmósfera y de misterio y de como rollo psicológico lovecraftiano. Ese rollo es lo que está más conseguido al principio. Pero sí es verdad que tiene problemas para ir desarrollando todos estos frentes que va abriendo al principio de la búsqueda de la hermana, que de repente pues se resuelve o no se resuelve de un lado o de otro. El antagonismo que se va creando con el líder espiritual de ahí de la secta. Lo que se va desvelando todo de ahí. Es cierto que no está nada bien compaginado y no se va avanzando en eso de forma orgánica. Sientes mucho esto que has contado, ¿no? De que de repente pues te va a contar una cosa, luego se pasa a otro personaje, luego aparece otro y más o menos según se va encontrando. Sí le veo aspectos positivos, pero sí es verdad que cuando empieza a intentar desarrollar trama y empieza a ponerse ahí expositivo y tal, es cuando menos me interesa la película. Me gusta mucho más esa primera parte, en la que prácticamente no pasa nada y es él llegando allí y viendo con cara de si eso, que es lo que tiene a su alrededor, que todo lo demás. Lo que sí me gusta, claro, lo que sí me gusta es la parte simbólica que tiene el relato, que me parece muy interesante cómo es capaz de engarzar esa parte de la secta con, pues, la crisis financiera actual y demás, y un mensaje que tiene metafórico el propio guión, ¿no? Pero sí que es verdad que es bastante irregular, o sea, eso te lo doy completamente, y que está bastante lejos para mí de las otras películas de Gareth Evans. Bueno, pues la siguiente que voy a comentar es Assassination Nation, que en es como el título perfecto para el Spanglish. Assassination Nation. Asesinato nato. Que en España creo que la han llamado Nación Salvaje. Una familia salvaje. Total, es que no me soñaría nada. Y bueno, pues es una peli que está protagonizada por cuatro chicas, que empieza la película en plan con una voz en off que te dice, mira, os voy a contar por qué ahora mismo todo el pueblo nos quiere matar a las cuatro. Y es básicamente todo... Es una historia sobre la privacidad en internet, sobre la relación que tenemos con las redes sociales. Bueno, básicamente lo que pasa es que hay un hacker que de repente hackea era el alcalde del pueblo, sí, era el alcalde del pueblo, y se libera pues unas fotos, lo típico, ¿no? Y entonces entra ahí en crisis el tema, y poco a poco el hacker este empieza a hackear más móviles y a más gente del mismo pueblo, y se empiezan a desvelar un montón de historias, y la gente se empieza a poner unos contra otros, y todo acaba ahí en un caos absoluto. Pero lo que yo pensaba, lo que además que con la película en el inicio piensas que va a ser, pues bueno, un poco como La Purga o algo así, ¿no? De gente dándose de hostias toda la película. Realmente no, realmente me sorprendió y me gustó muchísimo que es una peli que se toma muy en serio su discurso, que al final te está hablando de, pues eso, de esta, de la relación que tenemos con las redes sociales, de todo el rollo este de cómo se trata a las mujeres cuando se desvela que han enviado fotos desnudas a sus novios y luego eso se filtra y bla bla bla, y es todo. La verdad es que es una, bueno, es una película muy feminista, de hecho es como una especie de cóctel molotov feminista, bomba en plan ¡puf! Y salen corriendo, porque es bastante, va bastante a saco con todo el tema. De hecho, Hay veces que te saca un poco porque ves a las cuatro protagonistas hablando de entre sí de, pues bueno, de asuntos de temas de igualdad, de temas de, pues bueno, de la cultura machista, de la cultura de las mujeres como objeto, también de la masculinidad tóxica, y hablan en unos términos hablando de estadísticas y haciendo monólogos al respecto, que queda un poquito como fuera de lugar, sobre todo en una peli en la que todo el lenguaje narrativo visual es muy muy moderno, que es una cosa que me gustó muchísimo, porque mira que hemos visto un montón de pelis que intentan ser modernas y ponerte hashtags y ponerte muchas imágenes de gente que está chateando en los móviles, te la ponen en la pantalla, como que estas cosas ya no es algo nuevo, ¿no? Ese tipo de lenguaje, verlo en el cine, pero aquí está muy bien introducido, es todo como si fuese casi un videoclip la peli, sobre todo los dos primeros actos, pero está muy bien manejado. Es como ver eso, la cultura pop metida además en el rollo, cómo introduce el rollo de los vídeos en vertical, ¿no? A la que se lleva tanto con las stories y demás. Creo que visualmente es muy moderna y cierto tipo de cosas, pues obviamente es una discusión muy moderna, pero luego tiene estos alegatos muy expositivos que como casi... que te da como piensas que te gustaría que fuese un poquito más sutil en dar su mensaje para que fuese mejor, ¿no? Entre comillas, pero luego lo piensas, yo por eso, por ejemplo, lo pienso y te das cuenta de hacia dónde va la peli, cómo es el tercer acto, que es una cosa completamente loquísima y sacada de madre y exageradísima, está todo llevado muy al extremo y entonces en ese caso tiene mucho sentido. Por eso me gusta imaginármela como eso, es como un cóctel molotov feminista de aquí tienes todas estas ideas incendiarias. Bye. Y no sé, me gustó cómo habla eso de la relación, del impacto sobre todo de eso de las redes sociales en la sociedad, y no habla del universo adolescente, que tan esta relación tan complicada puede tener con las redes sociales desde la condescendencia en ningún momento. Me lo pasé, Ramón, estas de esas de ver en Sitges, de aplaudir, de hubo, me acuerdo, hay un momento que hay un alegato ahí casi al final, en plan, podéis matarnos a una, pero no nos podéis matar a todas, y tal, que una chica de delante mío levantó el puño y dimos unas cuantas detrás y lo levantamos, fue, o sea, como que estaba todo el mundo muy, bueno, tías y tíos, estaba todo el mundo muy a tope con la peli. Y yo la recomiendo. Es de estas que, por un lado, notas que se está tomando en serio lo que está contando. Por otro, notas cómo quiere irse al extremo para, pues bueno, ya que está, meter un poquito el dedo en la llaga y que escueza un poco y tal. Y luego, pues darte pues todas las sangres y las muertes y las venganzas ahí en el plato dorado y que te lo pases bien. Me parece que tiene una combinación de elementos muy guay. Así que yo esta es una de las que más disfruté, la verdad. Sí, esta había leído por ahí alguna cosilla, como que la gente estaba muy entusiasmada con la película. Yo es que había visto que la producía David S. Goyer y dije, quita, quita. De todas las personas del mundo. Claro. Bueno, la siguiente que voy a comentar es Clímax, que es la que se ha llevado la mejor película del Festival de Sitges. Festival de Cine Fantástico y de Ciencia Ficción de Cataluña se lleva... la mejor película, Clímax, que es una película de Gaspar Noé, que va sobre un agente que va a una fiesta y se pone hasta el culo de LSD y ya está. Por una sangría ahí, sí. Alineada. Alguien echa droga en la sangría y es básicamente... Me echaron droga en la sangría. A tiempo real... A ver, tiempo real, real no, pero bueno, simulando un tiempo real y en varios planos secuencia encadenados, te cuentan todo, bueno, sí. Pasan porque, cosas. No, te cuentan todo el proceso de la noche, desde que ellos empiezan a estar borrachos, a estar un poquito puestos, a estar completamente pasadísimos de rosca. Entonces la película obviamente va de, pues eso, de una fiestecilla de, tía, no sé qué, a una cosa completamente loca. A ver... Bueno, dicho ya, supongo que con mi ironía se ha notado, pero dicho que me parece, no estoy de acuerdo con que el Festival de Sitges dé la mejor película a una película como esta. Ya me he pasado otros años, que es como el año pasado creo que fue la de Jupiter's Moon, que era cine social. donde el elemento fantástico pues era, por ejemplo, Burning, que luego la comentaré, que es mi película favorita de las que he visto este año en Sitges. Comentando una de las cenas antes de la noche de los premios y tal, ¿quién quieres que gane? No sé qué. Y yo nunca habría elegido Burning, por mucho que a mí me guste, porque no me parece una película para premiar en el Festival de San Sebastián, de Sitges. Me va a pasar esto todo el tiempo, lo sabéis, ¿no? Esto es como cuando me pasó la última vez, que era como casi de broma, no me acuerdo. Clímax. A mí al principio me atrapó bastante. Tiene algunas cosas muy graciosas que no sé si van en serio o van en broma, como cuando empieza la cartela inicial gigantesca que pone esto es una película francesa orgullosa de serlo. Esto es real, ¿eh? Bueno, es que tú la has visto. Bueno, ahora lo comentas. Al principio me gusta, sobre todo visual, lo que es de realización. Me gusta, no lo puedo evitar porque, bueno, tiene ya no, al más allá del plano secuencia, el montaje que tiene y cómo utiliza las herramientas narrativas para transmitirte lo que están, el estado un poco de locura y de borrachera y de todo de esta gente. Cómo utiliza las herramientas que tiene narrativas, cómo utiliza el montaje, cómo utiliza los negros, cómo utiliza los cortes, cómo utiliza el plano para transmitirte esto, me gusta. Me parece que tiene momentos muy brillantes. Pero claro, luego ya todo el viaje psicotrópico empieza bien, las escenas de baile la verdad es que están muy chulas, están muy bien dirigidas, pero al final se va tan antipática, es tan excesiva y se va ya a unos terrenos en los que es todo tan... Pues sí, es que antipática es la palabra, de verdad. Me resultó muy cansina y al final me expulsó completamente y no me dejó nada de buen sabor de boca. Pero me parece que tiene cosas interesantes. No lo puedo evitar. A ver, porque este silencio tuyo me no sé qué esperar de esto. No, ya lo comenté hace un momento. A mí me gustó la secuencia de baile inicial, me gustó bastante la película, pero es que luego es este Gaspar Noé que ya hemos visto en Enter the Void, que es muy reiterativo, que es muy alienante, que te sobrecarga mucho con todo tipo de estímulos y yo acabo harto ya, o sea... Pero a mí Love, por ejemplo, mira que tenía problemas que puede tener el clímax, pero a mí Love me gustó de principio a fin, salvo los dos momentos más chorras estos del 3D, de tirarte la corrida en la cara y eso, que me es como, a ver, Gaspar, no me seas vulgar, por favor, pero salvo esos dos... No seas vulgar, le dices a Gaspar, ¿no? No me pongas la polla en la boca, que no hace falta, digo, la boca, joder, en la cara, que no hace falta, anda, que yo también. Pero, en fin, que a mí, o sea, eso... quizá problemas que tiene Love que no me molestaron en Clímax sí que me resultó muy cansino el tema. Pues lo que tienen sus fans es esto, es lo de Love, es lo de Enter the Void, es ese mira, pues yo no, yo es que prefiero que haga cosas diferentes, ya su estilo para mí está muy muy quemado, o sea, no es como estás en el pasado, Gaspar Noé. Bueno, ya la he mencionado, voy a hablar de mi película favorita de este año del festival, que es Burning, que no sé si tiene distribución en España, por lo cual no sé si tiene título en español. Sí, se ha estrenado ya, de hecho, ahora que lo pienso. Sí, estuve ahí dando la coña por Twitter, bueno. Efectivamente, tiene distribución Vértigo y la estrenaron el 19 de octubre. Y se llama Burning también, ¿no? Sí. Bueno, pues una familia quemada. Luego tenemos que contar de dónde viene la broma esta. El director es Lee Chang-dong, que es el director de Poetry, una película muy bonita también. Y preciosa. Bueno, bueno, como Burning, que dices, qué bonita, pero no. Es una película coreana que está basada en un relato de Murakami. Y básicamente tiene como tres personajes, tres jóvenes, pero el punto de partida es que un chaval se encuentra con una chica que conocía de pequeño, de cuando pues que vivían en el mismo pueblo y se encuentran ahí de casualidad cuando están en la ciudad y eso, y quedan en plan, vamos a ver, no sé qué, te llevo a mi casa. Y la chica le pide por favor que se quede con su gato, que le cuide de su gato, porque ella se va a ir a un viaje a África, un poco de estos de descubrirse a sí misma. Comer, beber, amar, pero en África. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ese es el punto de partida. Ellos conectan mucho al principio en ese momento, ella se va y cuando vuelve que ha conocido a otro chico en el aeropuerto y bueno, pues ahí se inicia un poco la historia con este triángulo y hasta ahí puedo contar. Ay, por favor, qué bonita, Ramón. qué maravilla. Bueno, bonita. Qué maravilla. No es bonita. No es bonita, no es bonita. Qué maravilla de película. Es que es, además es de esas que de verdad me faltan. Me van a fallar las palabras para describirla. Ya estaréis pensando, ya está Adri poniéndose intensa. Pues sí, ¿qué pasa? Es de esta, es que se te mete ahí, se te mete bajo la piel. Pero me gusta muchísimo. Una cosa que me encanta de Burning es que son personajes de los que en realidad no sabes nada. Que la película constantemente te los está desmontando y un juego precisamente de los, un juego interesante que tiene la peli es de cuestionar todo lo que te está contando sobre los personajes. Luego la propia peli hace que te lo cuestiones y aún así, aunque son personajes de los que no sabes nada, te cuenta lo suficiente sobre ellos y sobre todo es una historia sobre la soledad, pero te da muchas claves para que tú conectes con ellos y para que tú entiendas, es muy empática para transmitirte cierto tipo de cosas y cuanto más poco sabes de ellos, más misterio hay y más quieres saber y... En fin, luego tiene ahí un puntillo este de habla un poco del rollo, tiene ahí un punto de rollo de clases, de jóvenes perdidos, tiene como, es que tiene tantos elementos y tantas tanto discurso que se puede hablar, porque al final es bastante, no es cotidiana, porque nada es cotidiano en ella, pero que es una película de que no hay muchos eventos, de que no hay un argumento, no hay un inicio de un nudo y desenlace de una forma más clásica, casi no se va todo desvelando a medida que lo que decía, a medida que la película te va mostrando cositas sobre los personajes, y sobre todo se centra en el chaval inicial que se quedó cuidando al gato y un poco lo ves todo desde su punto de vista sobre todo, pero vamos, que no es el único y tiene momentos en los que sale de él, pero a través de él pues vas viendo, pues sí, eso es la cotidianidad que tiene él en su día a día, pero cómo va entrando lo excepcional a través de esta chica y el chaval que conoció en África. Y tiene una cosa, es que es de estas que dices, no sobra ni un plano, todos los planos están ahí para algo. De repente hay un silencio, una mirada, un baile, un código de sonido, una música, un bostezo. O sea, te cuenta tantas cosas con tan pocos detalles que, mira, yo estuve fascinada. Esta es otra. Este año ha sido el año de Sitges, de que todas las noches real, esto es real y verídico, he visto películas de 150 minutos. Burning, Across Concrete, la de Under the Silver Lake, la de Lars von Trier. Todas las noches tenía una película de 150 minutos. Y lo pienso que, claro, vienes de ver cuatro pelis, la última, la quinta, que te toque una de 150 minutos, tiene narices. Pues bueno, qué gozada las que me ha tocado ver a las 10 de la noche de 2 horas y 40, porque de verdad, Burning, por ejemplo, eso, se me pasó volando. Cuando acabó fue como, ¿qué? Además que como acaba, es como, perdona, no te permito que me hagas esto, Lee Chang-dong, por favor. Podría haber seguido viendo otras 2 horas y media tranquilamente de esta película. Tú la viste en... Can, sí. Fue, pues no sé si a mi favorita, no me acuerdo, creo que sí, con Lázaro, bueno, de las mis tres favoritas, con, es que claro, vaya festival de Can. Shoplifters, Lázaro Felice y Burning, imagínate. Pero sí, Burning es espectacular, cómo te mete a nivel psicológico con el punto de vista del protagonista y cómo, pues esto, ¿no? Te va enseñando cosas que en realidad tú no ves nada. Tú estás ahí viendo las consecuencias de un fuera de campo que te está martillando la cabeza realmente durante toda la película, qué es lo que está pasando, y con algún plano de detalle que te da pistas y con la sonrisa del cabronazo este que conoce la chica en África y ya está, ¿sabes? O sea, es todo como muy sencillo y acabas tú tan obsesionado como el mismo protagonista con las cosas que da a entender. Yo estoy deseando volver a verla, porque claro, una vez que ya la has visto, porque es una película muy dedicada entre las piezas del puzzle y tú las vas encajando. Y cuando crees que estás terminando el puzzle, de repente te das cuenta de que todo está mal. Todo está mal. Entonces, es de estas que seguramente con segundos, terceros visionados te des cuenta de nuevos detalles que te desvelan cosas sobre los protagonistas y sobre lo que está pasando, y a la vez te da igual porque no lo puedes resolver igualmente. Sí, porque el misterio, no va de eso. Tampoco. Porque no va de eso y en ningún momento te pretende resolver el misterio. Es todo circunstancial, todo lo que pasa y acaba todo en ese final y tú dices, pues yo me hago, te tienes que hacer tú tu película. Esto es elige tu propia película de... Pesadillas, Lee Chang-dong. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Quiero comentar muy rápidamente, porque he visto varias, he visto como tres en este festival. Hay una que es que ni la voy a mencionar porque me cabré tantísimo, que es que no me merece la pena, no me merece la pena. Pero quiero hablar de I Think We're Alone Now, que es la película de Reed Morano, que está protagonizada por Peter Dinklage y Elle Fanning, que interpretan a, bueno, Peter Dinklage es un señor que vive, pues tú le ves que vive ahí en un suburbio y vive dentro de una biblioteca. Es un escenario posapocalíptico en el que no te explican por qué ni nada, pero de repente el porcentaje muy alto de, como que creo que solo sobrevive el 2% o algo así, murieron de muerte súbita absoluta, y tú ves como este hombre, pues lo que hace en su rutina para sobrevivir, la que se ha montado, es pues va de casa en casa enterrando a los muertos y cogiendo un poco lo que lo puedan tener, que él pueda aprovechar, y ya está. Y ese es su día a día, y cogiendo los libros y llevándolos a la biblioteca. Y de repente, pues bueno, aparece el personaje del Falling, que, y bueno, tenemos lo típico de personaje que se cree que es la última persona del universo, que se da cuenta que no es la última persona del universo, bueno, del universo, de la Tierra. Del universo, qué dramática. Sí, de la Tierra. Y bueno, pues tenía muchas ganas de ver esta película. Me gusta cómo dirige Reed Morano, me gusta muchísimo su trabajo en televisión. Me gustan los escenarios apocalípticos de este rollo. Me gustan además las películas de supervivencia, que pueden parecer rutinarias, pero no lo son. Vamos, rutinarias en plan de repetitivas, pero no lo son. Y me he encontrado con... otra vez, en serio, 2018, ¿cuántas películas tengo que seguir viendo de señor para adentro, así, que ha puesto un muro entre sus sentimientos y el exterior? Que en este caso, pues bueno, es Peter Dinklage, que te está intenta la película construir un personaje que justifica. Él dice como que ya se sentía solo cuando la gente estaba viva, ¿no? Como que, pues no te la hablan específicamente ni explícitamente, pero yo entiendo que siendo como es, pues le habrán hecho bullying, le habrán hecho de menos, en fin, pues bueno, ya sabemos cómo es la gente con las personas que son diferentes, pero tampoco te lo construyen demasiado. Y bueno, pues eso, señor, así para adentro. Y luego, y entonces llega la Manny Pixie Girl, esta Happy Flowers, que es tonta del culo, porque es que vamos a ver, este señor, pues consiguiendo provisiones, pues bueno, él tiene la cosa esta de conseguir los libros que faltan de la biblioteca, es como la cosa que le mantiene así más tal, haciendo cosas útiles con la vida, y ella está como, ¡ah! Literal, hay un plano en el que ella está haciendo cosas y ella está detrás bailando, que es como, pero a ver, tonta, puedes hacer algo útil con tu vida, no hace nada. Y se supone que... Bueno, encuentra un perrito. Mira, aparte de que ya estoy harta de chica Happy Flowers que tiene que enseñarle a vivir y a querer al señor para adentro, es que además ni siquiera está contado esto, que si hubiese una evolución, si hubiese una conexión, si hubiese realmente una historia emocional en la que dos personas conectan, no me molestaría, porque bueno, al final cada uno tiene su forma de ser, y aquí son dos personas, una es un señor muy encerrado para sí mismo y la otra es una chica muy abierta y muy cálida, pues no pasa nada. El problema es cuando se repiten estos códigos, que al final no estás aprovechándolos para contar nada realmente, ni contar nada de forma, bueno, sí, que al final de forma consistente y que te estén transmitiendo algo, sino que sean simplemente un cliché que repites, y luego ya no hablemos del tercer acto, cuando de repente la película se transforma en otra cosa, tú dices, pues ok, Reed, pues si ahora me quieres contar esto, pues cuéntame esto, y de repente se acaba la película y tú dices, pues mira, pues adiós. Pero porque no nos avisaron de que esta película es como un remake encubierto de Soy Leyenda, pero sin vampiros, ¿sabes? Es una cosa así, con el capitalismo como vampiros realmente, ¿no? Esto es un poco lo que es la película. Es una pena, porque es que es peliadri, si hubiese sido buena. Sí, sí, sí. Además, se nota muchísimo entre el reparto. O sea, ya digo, muchas cosas se nota que están muy cuidadas en la película, pero a nivel narrativo la película falla muchísimo en todo lo que has dicho. Es que es eso exactamente tal cual. O sea, no hay más, no hay nada de dónde sacar. Bueno, voy a pasar a la siguiente, que... Oye, me estoy olvidando de decir lo de los premios, pero bueno, creo que no me he saltado ninguno. Luego repaso, por si acaso, cuando acabemos. Wismichu, premio bocadillo de oro. Ya está. Me he acordado de lo de los premios ahora, porque la que voy a comentar, que es Killing, se llevó la mejor música, que es un premio un poco random, pero la verdad es que, bueno, la música no la recuerdo mucho, pero el trabajo de sonido sí. Es una de las cosas que sí, que además al salir lo comentábamos. O sea, esta era del samurái que aprende, sí, a matar. Sí, bueno, más o menos. Es, efectivamente, se llama Killing, es una película japonesa de Shinya Tsukamoto y está ambientada en el, en la era Edo, cuando están ahí los samuráis en su punto álgido de, las, de su existencia y de, su, de ellos como símbolo. Y básicamente es una peli que toda la gente que fue allí a ver Killing iba a ver a samuráis pegándose y se encontraron con samuráis en plan Hamlet. Matar o no matar, ir de question, uchi u ochoba. A los Schwarzenegger, me imagino ahí con la calavera. Y me pareció súper interesante cómo toma todos los valores que hemos visto eternamente asociados a la figura del samurái, ¿no? Toda esta cosa del honor, el valor, lo solemnes que son. Bueno, los japoneses son solemnes en general, pero bueno, todo el rollo carácter ceremonioso que tienen todas las cosas, incluso cuando se trata de matar a la gente, y la dignidad y todas estas cosas, y básicamente lo que hace es reflexionar sobre ellas. Está rodada en el jardín de atrás del director, porque está hecho con 4/4, pero está súper bien, porque bueno, pues hay 3 personajes, hay uno que ya es un samurái, es un ronin, y que está deseando poder ir a la guerra para, pues bueno, unirse a coger un señor. Ya sabéis que todos los samuráis respondían a un señor, y luego los ronin eran los que iban un poco a su rollo, pues ese está en plan, quiero pelear por alguien, ¿no? Y luego está entrenando a un chaval que vive por allí en el pueblo, que es granjero, se dedica a un granjero, no, tiene otro nombre, bueno, da igual, tiene sus campos de arroz y sus cosas. Y arrocero. A veces se me olvidaron unas palabras que en serio me preocupo. Y le está enseñando pues el arte de la espada, ¿no? Ahí con sus espaditas de madera típicas. Y luego hay una chica que está también por ahí. Y básicamente simplemente con ellos tres, aparece de repente un samurái que viene, pues eso, va buscando otros samuráis para unirse a la guerra y tal. Y con conversaciones, es todo conversaciones, pero es todo como de forma muy natural. Tienen algunos momentos ahí de peleas y de tal, en los que para provocar, ¿no? Que sobre todo el protagonista, el Ronin este, de repente se plantee, le entre toda la cobardía del mundo, y entonces pues ahí es lo que cuando empieza a hacerse bola esto de tener que ir a matar a gente. Y en fin, no sé, me parece muy guay cómo le da un poco la vuelta a todos estos valores que decía que asociamos a los samuráis, y de repente tienes ahí una cosa reflexiva y bien mona de tal. Eso sí, luego yo fui con iba estaba acompañada de 2 amigos y salían en plan, ¿esto qué es? Yo he venido aquí a verse de hostias y a que se corten la cabeza. Alguna cabeza cortada hay, en plan, pero pues una... Hombre, es que se por nota, contrato, se nota, samuráis. Se nota un poco que es un balón de fútbol así que echado a rodar, que eso lo hacía yo cuando rodaba cortos, que venían muy bien, pero con gorro, le ponías un gorro a un balón de fútbol y sí, un poco por montaje, eso te quedaba, vamos, niquelado. Bueno, que Killing, muy bien, me gustó, todo ok. Voy a pasar muy rápido por una francesa, ay, que dila tú, L'Or de la Sortie, que es, bueno, en inglés, el título internacional es Schools Out. Es como, bueno, que el fin de la hora de irse a casa, o se acaba la escuela. Hora de salida. Hora de salida, o algo así. Y es una peli francesa, como bien se ve cuando he intentado decir el título, que el protagonista es, bueno, la primera escena es una clase de un instituto, que tú ves que el profesor se tira por la ventana. Ah, qué guay. Y ya salió. Sí, y el prota de la peli es el profesor sustituto de esta clase, que cuando llega, llega a la clase y es como, ¿y esta panda de raritos? ¿Qué les pasa? Y lo que les pasa es que es una clase que cuando eran pequeños, pues, escogieron en ese colegio a un grupo muy selecto de niños que pensaron que eran muy inteligentes, o sea, que como que se captaba que eran muy inteligentes, y le hicieron una clase de ellos, en plan clase de élite, con otro tipo de cosa esta, o que, como no me sale el nombre, pero básicamente el este de estudios, ¿no? El plan de estudios, como más avanzado, y son unos chavales que están y muchísimo más avanzados que el resto de chavales de su edad y de su curso en ese, en este instituto. Entonces, claro, pues son como muy maduros, son muy serios, son muy, están muy allá a tope con aprender cosas y tal. Y entonces el profesor sustituto llega y de primeras se da cuenta que estos niños tienen algo más que son listos. Y esto es para esta y por leer también en esta. Me gustó. Es de este tipo, no sé si te acordarás, Ramón, que vimos en San Sebastián Les Demons. Esta que al final es... Les Demons es diferente en el sentido de que estaban pasando cosas... desde el principio te dicen que están desapareciendo niños y cosas así. En esta no empieza en este rollo, empieza simplemente con una atmósfera muy parecida, en la que realmente no te están mostrando nada terrorífico ni nada, pero la forma en la que tiene la película de crear la atmósfera con, pues, con códigos de terror, al fin y al cabo, que todo el tiempo está subrayando el hecho de que estos niños parece que tienen algo raro y estos tipos de recursos y tal, pues te crean una atmósfera que está muy guay. Y no puedo hablar mucho de ella porque realmente para decir sus virtudes tendría que desvelar cuál es el tema, que a mí es lo que más me gusta. Cómo habla de un tema como que se trata mucho en otros géneros y en no ficción sobre todo y tal, y lo transforman en terror, que me dejó bastante a cuadros cuando te das cuenta de qué va la vaina. Pero... la única cosa que la pega que le pongo es que lo que digo, que hay veces que todos los recursos estos de terror y que son cosas que asociamos mucho, en plan las bombillas que parpadean, y tiene como ciertos recursos que luego se desvelan como trucos baratos y vacíos que lo que está de esta manera manipulando, pero son cosas como detalles pequeños que no creo que le quiten mérito a la película, y me parece interesante. Tengo una amiga que este tipo de terror así francés o ese tipo de terror que no sale sangre ni que es todo fuera de campo y todo de atmósfera y tal, y gente pija, pues lo llamamos terror pijo, y es un poco terror pijo. Es que es difícil, tendría que poner ejemplos de terror pijo. ¿Cómo se llamaba aquella peli de la luz que había, que había una luz en la montaña y el padre salía por patas y tienen ahí como una crisis matrimonial? ¿Te acuerdas? No sé lo que me estás hablando. ¿Sabes cuál te digo? Sí, ¿sabes cuál te digo? Es una peli, creo que era como danesa, y estaban en la montaña esquiando y de repente había una luz, ¿no? Que se caía, caía toda la nieve encima y el marido salía por patas en plan la madre. De Fuerza Mayor. Esa, la de Fuerza Mayor. El mismo de Square, de Ruben Östlund. Esa. Y que es un drama, pero al final los códigos que tiene y tal, pues eso es lo que llamo el terror pijo. Pero bueno, es una peli de terror pijo, para que lo sepáis. A partir de ahora esto ya está establecido como dentro del lenguaje del podcast, al aprenderoslo. Así la próxima vez que diga terror pijo ya sabéis lo que es. Esta no la has visto tú, así que voy a pasar a otra de mis películas favoritas del festival, que es Lázaro Felice, que esta también es una de esas que Ramón ha visto en Cannes, ¿fue, no? Que es de esas que sorprende mucho que esté en el Festival de San Sebastián. Bueno, esta tiene un elemento que dices, mira, te la compro. Pero, mire, no, yo compro más Burning porque por lo menos los códigos que tiene, ciertos son códigos que le asocio más al suspense y al terror y tal. Pero Lázaro Felice es neorrealismo italiano. Lo que pasa es que tiene ahí como un puntito de realismo mágico que justifica que esté un poquito así de refilón en San Sebastián, joder, qué pesada soy, en Sitges, pero no sé, bueno, no me quejo, da igual. Si yo luego soy la primera que dice que le encanta que se salgan un poquito de que no estén encorsetados en Sitges para la hora de programar, porque a mí me da variedad, me da así, me da vidilla, que pueda haber un Assassination Nation y luego un Lázaro Felice. Esta es una historia de que está ambientada, no lo voy a decir en qué está ambientada. Es la historia de un pueblecito así, rural, que bueno, pues es un grupo de una familia así muy grande, muchos primos y todo eso, italiana, que trabajan en el campo y todos trabajan pues para la señora de la casa, ¿no? Que es la dueña de la hacienda, esa. Sí, la condesa, que es la dueña de las tierras y todo eso, y ellos trabajan para ella dándole su parte cada mes y todo esto, ¿no? No voy a decir nada más. Hay un personaje, el protagonista, que es Lázaro, que es el que pues bueno, pues el chico más simplón, digamos, de la familia, que es así como muy buenín, sin ninguna pizca de maldad en su ser, que le mandan ahí todas las tareas y él ni se queja, solo sonríe, tiene una cara que es como estar viendo un ángel y eso. Y entonces, bueno, pues pasan cosas. En fin. Y me ha encantado, me ha gustado tanto Ramón, por favor. Es que es de estas películas que... lugar feliz total, y eso que muestra cosas complicadas, ¿eh? Pero el personaje de Lázaro, este chico, ¿cómo se llamaba? Lo voy a decir. Adriano Tardiolo. Es que de verdad, solo con ver sus. Te pierdes en esos ojos de bondad y de amor. No, en serio, esto es neorrealismo mágico italiano sobre la tiranía del capitalismo y en qué nos puede llegar a convertir el sucio dinero. En fin, sí, el capitalismo es el centro de la película y está todo contado pues eso, en clave neorrealista, con mucha verdad sobre esa familia italiana y esa dinámica que tienen en la forma de vivir ahí, rústica. Y con tal. Sergi López diciendo ¡Camini, camini! Y luego pasa una cosa que real. Bueno, hubo el momento este de en el cine con, no sé, 20 personas haciendo a la vez ¡Ah! Porque no te esperas lo que pasa, y entonces ahí donde la peli da el salto y te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y se lo lleva a otro terreno ya, y ahí ya es cuando digo yo, madre mía, qué es esta maravilla que estoy viendo. Pero, en fin, tiene esta cosa también de, pues bueno, cómo nos aprovechamos de, o no, incluso nos reímos de lo puro, de la bondad, este cinismo de la sociedad actual. Tiene un montón de elementos súper chulos. No puedo contar mucho más porque entonces habría que hablar del salto que da, pero prefiero no hacerlo porque creo que es una peli que se disfruta mucho cuando vas viendo lo que te está dando. Lázaro Felice se va a estrenar fijo. Yo voy a estar ahí para recomendarla, seguro que si no estará en Filmin o yo que sé, pero me ha parecido una absoluta maravilla la forma en la que tiene de hacer su discurso, la dirección, todo pues eso, tan, tan real, tan... los personajes que tiene, bueno, cómo trata un poco a la familia de la condesa y la amistad que se crea entre la conexión un poco que se hace entre el Lázaro y el hijo de la condesa, cómo juega la película con esto. Me parece que tiene tantas cosas tan chulas y que es tan original, a pesar de que está contando algo que podrías decir que hemos visto muchas veces, la forma en la que tiene de contarlo me parece tan original y tan imaginativa que, en fin, me ha gustado muchísimo Lázaro Felice, de verdad. Sí, ya te dije, además es este cine que es muy... Aunque tenga cosas muy tristes y muy trágicas, al mismo tiempo pues te llena de felicidad la película. Sí. Los personajes están muy bien, ¿no? Que según va avanzando la peli y esa dinámica que crea entre ellos, realmente acabas metiéndote mucho en lo que son y cómo son y por qué son como son y todo esto. Maravilla. Lázaro Felice se llevó algo. Sí, se llevó el premio especial del jurado a Liz Rosewater. Y sí, se llevó esa. Y por cierto, la mención especial se la llevó la que he dicho francesa de L'Or de la Sortie. Que lo intento, yo lo intento. Perdón por la gente que sepa francés. Bueno, pues ya vamos acabando la sección oficial, porque es algo real de la L a la U, con Under the Silver Lake. La nueva película de David Robert Mitchell, ¿la has odiado? Ahora hablamos. Bueno, aquí tenemos el protagonista Andrew Garfield, que se ve que huele mal en la película. No porque una mofeta llega y le hace cosas, sino porque no se ducha en toda la película, probablemente. Es un millennial. Es un millennial vago que no quiere hacer nada, que vive en Los Ángeles, que no tiene trabajo, no hace nada con su vida, va por ahí vagando con su pelo perfecto y conoce a la vecina, una vecina que es así como ay, muy sexy, muy maja y muy femme fatal, y desaparece. Y se obsesiona real con su desaparición, empieza a investigar y toda la película es, pues bueno, buscarla a ella, ir detrás de qué ha pasado con esta chica. Empieza ahí a rascar y empiezan a salir conspiraciones, cosas raras, no voy a contarlo. Y a mí me gustó. Yo entiendo que... a ver, antes voy a decir por qué me gustó. Me gustó porque me gusta cómo coge el lugar... ahora que estamos en un momento tan de explotar la nostalgia y bueno, la cultura pop siempre ha tenido y tiene este lugar especial en nuestras vidas, que a veces nos definimos mucho por las cosas que nos gustaban en la infancia, definimos nuestra infancia por esas cosas que nos gustaban, tenemos recuerdos asociados a cosas culturales como el casete, o sea, como al final... La cultura pop tiene un lugar muy importante en nuestras vidas y en nuestra identidad. Y la película coge eso y, por un lado, te está haciendo un homenaje y está replicando esta nostalgia, replicándola no solo con referencias de la escenografía, pues la tres y cosas de estas, con referencias verbales, con pues, bueno, los típicos póster, también lo hace con referencias visuales, con estilos visuales. Recuerda, sobre todo, hay mucho Hitchcock, pero bueno, hay mucho cine de los 70, hay, bueno, al final es una película muy de cine negro, ¿no? Es muy noir y tiene muchas referencias también visuales en ese aspecto, como que se envuelve, envuelve a la película con ese uso de la cultura pop en todos los aspectos, y luego te lo coge y te lo tira a la cara real y te dice, eres una mierda por creerte que esto define tu vida. Y bueno, en fin, me gustó mucho cómo te lleva. Creo que luego tiene un problema, y es que cuando llega a ese punto álgido y a la conversación, a una conversación que hay, que es un gran clímax de la película, que es, yo creo, una de las mejores, ya estamos en noviembre casi, ya puedo decir que es de las mejores escenas del año, una conversación larguísima que tiene con un compositor de canciones. Pero, y luego a partir de ahí creo que la película pierde un poquito y se pierde, y en el discurso que quiere hacer sobre Hollywood y la forma que tienen de vivir en Hollywood y la superficialidad y muchas, quiere hablar de muchas cosas. La película es súper ambiciosa de las cosas que quiere hablar, de las cosas que quiere hacer, sátira, de las cosas, en fin. Y se le va un poco la pinza. Pero es que a pesar de que se le va la pinza, a pesar de que veo momentos que digo, a ver, se te está yendo la parra, David Robert Mitchell, por favor, que por cierto es el director de Follows, para el que no lo recuerde, y tal, a pesar de eso, a pesar de ser irregular, me gustó, su universo me atrapó tanto y me gustó tanto, y todas esas cosas tan rarunas que tenía, porque es raruna, muy peculiar, le gusta a este señor hacer una peli peculiar, un universo peculiar y tal. Problema gordo que tengo con la peli, que ciertamente una cosa que repite y replica de la cultura pop, de la historia de la cultura pop y de la historia de la cultura en Hollywood es la objetivización, la cosificación de la mujer. Y todos los personajes femeninos, todos absolutamente, son o femme fatale, mujeres objeto, o las Manic Pixie Dream Girl de toda la vida, ¿no? Pero bueno, todas están súper sexualizadas y la película tiene un momento o un par de momentos en los que dice, que soy consciente del male gaze y soy consciente de lo que estaba haciendo tal, pero realmente al fondo como que me da la sensación de que lo hace para justificar el seguir repitiendo esto, y al final resulta bastante molesto porque no lo pone en contexto, como sí que pone en contexto otras cosas. Pone en contexto la superficialidad, pone en contexto la cultura pop y todo lo que he dicho, ¿no? En todas las cosas que a la vez que está homenajeando las satiriza y las pone en contexto, pero el tema con la mujer no lo hace. Y es como, en serio, Robert Mitchell, a ver, que estás deseando decir cosas, que no te lo noto. Esto que comentas es una de las cosas que yo creo que también le pasa con otros elementos de la película. Pero sí, es cierto que hay un momento al final en el que te dice, ahora sí que me estoy riendo de esto, pero es que has estado dos horas replicando esto mismo que ahora me estás criticando. Y sí que es cierto que hay un problema evidente con eso, porque todo lo demás es como un artefacto metanarrativo en sí mismo, en el que te está un poco poniendo en perspectiva esa obsesión por la cultura pop y lo que implica en nuestras vidas y demás, y lo que es en la sociedad. Pero hay elementos que no cuestiona y que a lo mejor no, y que tampoco se ríe de ellos, porque también hay momentos de la película que se ríe de esos elementos. El protagonista es muy patético, y obviamente, pero al mismo tiempo como que es un protagonista patético que le pasa como a los protagonistas de Big Bang Theory, ¿no? Es patético, pero al mismo tiempo es en plan, sí, pero es que esto le obsesiona porque tiene valor, entonces hay que quererle. Entonces es un poco una contradicción para mí constante la película. Sí, es cierto que tiene tanta ambición que yo acabé por decir... Es súper ambiciosa, sí, demasiado. ¿A dónde quieres ir? Porque no me estás dando nada de lo que me estás prometiendo durante toda la película. Al menos es lo que me pasa a mí con Andrea Silverlake, que me dejó muy frustrado y muy decepcionado. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo es que, y en Sitges, por ejemplo, la gente que me rodeaba, y con la, por ejemplo, yo voy mucho con las películas Alex y estoy con él casi todo el festival, él la odió a muerte. Si no, yo entiendo que si no entras en el rollo, y eso, yo estaba consciente de su ambición, de, pues, de lo regular que era y de cuando se le caía la película a veces, pero me estaba encantando tanto simplemente el rollo, el mundo, el universo, que me cogió y consiguió que no me soltara, la verdad. Pero puedo entender perfectamente el rechazo y el, por ejemplo, una cosa que decía Alex, que también está, por cierto, en el episodio especial de OTV, obviamente, que he comentado antes, es que yo, todo lo que yo veía como, pues eso, los homenajes, tal, y el darle la vuelta, la nostalgia y demás, él lo veía como... Mira, soy muy cool, estoy haciendo referencias. Estoy aquí haciendo referencias. El Ready Player One Indie. Sí, estoy haciendo referencias a Hitchcock. Soy muy guay. Él lo veía así. Yo lo entiendo, porque tiene un poco ese punto. Y si no lo compras, si no vas un poquito más allá y te vas un poco al cachondeo que yo creo que él un poco también propone, yo entiendo perfectamente que te provoque ese rechazo. En fin. Yo creo que es interesante igualmente este tipo. Además me parece que tiene un discurso y que tiene algunas cosas que son como muy relevantes actualmente y está guay. Vamos a acabar la sección oficial con Upgrade, una película que lleva en iTunes para ver desde junio. Pero ya estaba convencida de que le iban a poner en San Sebastián, en Sitges, joder. Y me esperé ahí, es estoica. Y la vi en Sitges. Se cree mejor persona porque no la ha visto. No, simplemente era una peli, no, para nada. Una peli que me llamó la atención desde el momento en el que empezaron a salir críticas y tal, y me apetecía un montón, pero estaba seguro, o sea, lo típico, que lo vas dejando tal, y cuando me di cuenta que dije, es que va a estar en Sitges. Y es de estas que... Hay películas que he disfrutado de este año en el festival, que sé que las he disfrutado en un por tres, gracias a estar en el festival, porque pelis como Freaks o algunas que he visto que me han gustado y me parece que están correctas, las he disfrutado más porque estoy en ese marco y porque estás en otro rollo, el público pues es el que es, muy entregado y tal. Y a Upgrade yo sabía que le iba a disfrutar muchísimo más estando en Sitges, y así ha sido, así ha sido también, que me parece que está muy bien la peli, está mejor de lo que me esperaba, de hecho, pero en fin, que sí, que Upgrade es una peli de ciencia ficción en la que, bueno, pues ahí tenemos a un tipo que es un poco maniquera, bueno, en casi todo, pero funciona. Es un matrimonio, ella es trabaja para una empresa tecnológica, es muy tecnológica, es todo como es, esto es en el futuro Alexa, al lado de lo que tienen en esta casa, quiero decir, no es nada, una casa completamente... domotizada y completamente automatizada y demás, ¿no? Y por el futuro de estos. Y ella es muy tecnológica y él es el típico clásico que es mecánico de coches antiguos, que dices, ok. Obviamente ya allí los coches son todo automáticos. Son no, todos autónomos. Teslas. Sí, son todos autónomos. Ya la gente no tiene coche, simplemente llaman a un coche autónomo y les llevan, en fin, estas cosas, ¿no? Pero este señor pues se dedica a reparar coches antiguos. Con sus manos musculosas, coches, de macho. Coches de combustión y ponerlos bonicos y vendérselo a la gente, ¿no? Y es como él rechaza mucho. De hecho, hay una conversación que me hizo mucha gracia, que ella decía como, ¿qué, nos imprimimos una pizza? Y no, ¿te apetece pizza? Y él decía, sí. Y ella decía, me la voy a imprimir. Y él decía, no, mejor la hacemos. Y yo como, pero ¿qué? Si la puedes imprimir, ¿para qué la vas a hacer? Es que de verdad, esta gente que antitecnología, yo no puedo. ¿Qué pasa? Que pasan cosas, la mujer ya no está y él pues se pone en plan venganza, es la típica peli de venganza, me tengo que vengar. Y a él le dejan paralizado cuando hacen el ataque, cuando sufren el ataque, que se cargan a su mujer, y bueno, pues digamos que hay una tecnología que puede permitir que él deje de estar paralizado, y de ahí para arriba, de ahí todo para arriba. Y es una peli eso de venganza y tal, ¿no? Bueno, pues a mí, la verdad, me ha gustado. Me parece que es un buen thriller de acción, porque es lo que es. Me gusta el universo este distópico que presenta, porque además tiene ideas de así de ciencia ficción, ideas tecnológicas y esto, pero no es la típica película que de repente se para mostrarte todas las cosas ocurrentes que tiene y las ideas chulas que se les ha ocurrido sobre tecnología, el futuro y tal. No, las cosas que aparecen de forma muy orgánica, y las cosas que aparecen, bueno, porque todo está como muy integrado. O sea, es que todo está muy, como muy integrado con la historia, y los propios villanos son los que te enseñan estas tecnologías. Y bueno, villanos, los antagonistas. Y en fin, que no quieren saturar con esto, no se recree, simplemente, pues bueno, el universo es el que es, y está todo como muy metido de forma orgánica, a la vez que está que te muestra ideas bastante chulas en ese aspecto. Y me parece que la trama la maneja bien, que tiene una estética, bueno, ya sabes, la estética que se lleva esta del neón y el sintetizador y todo así muy tal. Tiene algunos trucos visuales con respecto a la acción que están chulos, y tiene sus puntitos de humor, sus puntitos así de emoción. Bueno, que bueno, pues es una peli de venganza, ya sabéis. Ay, en fin. Y a ver, que el protagonista es el Logan Marshall este. El Logan Marshall Green. Mucho. Bueno, es el hacendado de Tom Hardy, pero el chico lo hace bien. A mí no me parece que esté mal. A mí me gustó, yo la disfruté, la verdad. Me parece que con las pretensiones que tiene, es una película súper disfrutable. A mí me gustaron cosas. Me gustó mucho el universo que plantea y las cosas que te deja entrever en la película. Y me gustó mucho la aproximación que tiene formal de las escenas de acción y el punto de vista que hace con la cámara y cómo sigue al protagonista cuando está repartiendo hostias y demás en modo matón. Pero a mí, o sea, me pareció una serie B tan chunga. Pero esa es parte de la gracia, hijo. Es que es parte. ¿Cómo se nota que no vas a...? Bueno, si eso te parece serie B, madre mía, en Sitges. Llegan unos límites que yo digo, mira, de verdad, por favor, dejadlo ya. No sabe disfrutar de la vida, Ramón. No y le luego, caso. Tiene. Lo mejor son los plot twists que se mete, que es como, a ver. Hay un plot twist. Están bien llevados. Hay uno que se ve venir desde la escena primera de la película, mira, que mira. Es muy gracioso. Que sí, sí, pero yo precisamente a lo que el buen manejo de la trama es mi forma de decir que o sea, y eso que no es en cuanto a película de venganza y tal, no es que seas invente la rueda ni sea nada original en ese aspecto, pero lo que te cuenta y esos giros y tal, como muy, muy típicos de ese tipo de películas, yo creo que los lleva bien y te sabe llevar bien, y al final, sobre todo cuando los anticipas un poco, pues también forma parte de la gracia. A mí me estás hubiera anticipando gustado... el momento chungo. A mí me hubiera gustado más si hubiera explotado la parte cómica que tiene respecto a... Sí, funciona muy bien. Sí. Eso es lo que más me gusta de la película, sin duda, ¿no? El rollo de cómo interactúa con esa tecnología que le permite ser un superhéroe prácticamente, ¿no? Yo creo que ahí había mucho más que explotar. Pero bueno, como la película no va de eso, pues entiendo que lo dejé de lado en determinado momento. Pero sí es cierto que, ya digo, hay cositas que me gustan. O sea, no digo que sea todo mal, no. Hay cosas que me gustan de la película, y de hecho sí que durante gran parte de la película lo pasé bastante bien, pero tiene cosas que yo digo, mira, pero por favor. Es parte de la gracia, de verdad. Disfruta de la vida. Y bueno, con esto acabo la sección oficial. Así un poco por comentar por encima, la mejor dirección se la llevó Mandy. ¡Sí! La he quitado de mi lista porque voy a gastar real 2 minutos ahora mismo a hablar de ella. A mí no me gustó. Me fue imposible disfrutarla porque lo que en la teoría me habría encantado, todos los elementos que tiene, que si sectas, que si todo ese mundo chungo, motosierras, pueblos dejados de la madre de Dios, ese rollo visual de drogas, lo tiene todo, o sea, ¿dónde? Nada podía salir mal, sí podía salir mal, porque la gente en esta película habla a 0,2 por. Y además dicen tonterías todo el rato, y me parece que eso, que la película es demasiado es lánguida, como Case. Es muy lánguida. No, es que no, ni siquiera te da para... No es una película que digas ¡Mandy! No me parece, es Mandy. ¿Qué dices? No, ni siquiera... A veces cuando... que la pusieron de verdad 0,5. Ni siquiera cuando llega el tercer acto, que es en el acto que dices, bueno, pues aquí llega ya la motosierra, la sangre cuando y las cosas de la armadura. Fuera de plano. De las armas. En serio, fuera de plano las cosas. La mayoría de las cosas que tienen que pasar de vísceras y miembros cortados. Fuera de campo. En serio, yo venía a esto. Mira. Vamos, se me hizo un sopor, Mandy. Pero bueno, mejor dirección. No tienes criterio. Y luego. Luego, bueno, pues mejor guión se lo llevó la nueva peli de Quentin Dupieux, que es un señor que hace películas como muy chorras y muy graciosas, la verdad. Yo la vi y la peli está graciosa, me parece una chorrada. Tiene un juego así, metalenguaje. ¿Es el de la rueda? Sí, pie. El de Rubber. Vale. Sí, sí, sí. Esta nueva película, pues no, es que no quiero tampoco alargarme mucho, así que no lo voy a contar. Pero vamos, que a mí me pare... la vi, estaba bien, es curiosa, un juego metanarrativo curioso, pero es un tío que hace películas que son un cachondeo y que son una gamberrada y que no tiene muchas pretensiones, incluida esta. Y bueno, pues cuando vi que le habían dado el mejor guión, fue como, pues mira, ok. No pero sé. Tiene mucho fan, la verdad. Sí, sí, bueno, en fin. Pasamos a la sección Discovery, que es la sección de los nuevos autores, la nueva autoría, con, bueno, sí, directores que es su primera, segunda película en un principio, aunque a veces que la selección es un poco rara. Y voy a empezar por Aniara, que es una película de ciencia ficción futurista en la que una, bueno, pues ahí existen una especie de ascensores. Bueno, ascensores, sí, es una especie de ascensores que son naves espaciales gigantes, pero bueno, son ascensores que llevan a la gente desde la Tierra hasta hasta una estación espacial que está en la Luna y ahí salen ya naves espaciales que te llevan a Marte, a la nueva colonia y no sé qué, porque la Tierra pues no la hemos cargado, esto no se ha hecho nunca. Y bueno, pues la historia es la historia de Aniara, que es una de las naves, y su paso a través del tiempo, porque lo que pasa en la peli es que al principio tú ves que, ah, wow, venga, la gente llega, la nave esta a la que les lleva a Marte es como un centro comercial, tiene en fin, tiene muchas cosas. Yo tengo una parte que es muy interesante, que es una habitación que es una especie de ordenador sintiente que tiene como cierta autonomía de una inteligencia artificial de algún tipo que es capaz ya de, tiene su propio, sí, es independiente, y cuando entras a la habitación y te pones de tal forma, lo que haces es como transportarte a la Tierra y a tus memorias en la Tierra. Entonces, pues bueno, pues no, es como si te transportaras a bosques, tal, no sé qué, un poco esa conexión con la naturaleza, ¿no? A una película de Kawase. Y la protagonista de la peli trabaja en eso, trabaja en este sistema extraño. Y bueno, pues lo que pasa al principio de la peli es que sale la nave, estás como, ah, en 3 semanas llegaremos a Marte, uy, tal, y toda la gente, pues bueno, pues está ahí en sus centros comerciales haciendo sus compras y sus cosas. ¿Y qué pasa? Que tienen un problemilla, una cosa llega a la otra y acaban perdidos en el espacio por el resto de los restos, porque se sale de órbita, del curso la nave esta y no tienen fuel, no tienen... joder, no me sale la palabra, me cago en todo. Esto es que ser bilingüe es lo que tiene, ¿no? Pues el plan, que básicamente es como, bueno, hemos tenido un problema con la nave y no vamos a llegar a Marte, vamos a llegar a Marte en los próximos nunca. Y bueno, pues es esta historia a través de los años de cómo la humanidad, en este caso representada en la gente que vive, está en esa nave, de, pues bueno, sobrevivir, la supervivencia versus la vivir, ¿no? Vivir una vida, cómo se genera ciertas políticas o dinámicas dentro de la nave. Es bastante curiosa, es una película sueca o danesa que lo que es, que el quemar trama, digamos, no es que queme trama, pero bueno, su ambición es contar este paso largo, ¿no?, de los años y esta evolución de la humanidad y todas las cosas que se van creando y las cosas en las que van cayendo los humanos a medida que necesitan pues encontrar respuestas, encontrarse realizados, en fin, tiene una reflexión muy interesante de toda esa evolución humana. El problema que tiene la peli es que su protagonista es muy anodina. Tiene algunos conflictos y tal, pero sus conflictos son como muy mundanos y como muy poco aprovechados dentro de el universo que te está contando de esta reflexión de ciencia ficción y tal, ¿no? Entonces esta protagonista tira para abajo un poco la peli porque no tiene interés ella como personaje. En cambio, todo lo que le rodea tiene mucho interés. Entonces, bueno, al final eso es lo que te mantiene la peli y está interesante, y yo la recomiendo, sobre todo si os gusta la ciencia ficción especulativa y todo esto, me parece muy interesante. Pero ojalá hubiese sido un poquito más acertado un poquito más con su personaje protagonista, porque si tal hubiese sido, tenía potencial para ser una gran película del género. Pero bueno, no sé, Aniara, cosas. Iba a comentar Freaks, que es una que me gustó, que es una peli que va sobre un padre y una niña que viven como encerrados en una casa. Tú no entiendes por qué el padre tiene encerrada a la niña en casa todo el día, no la deja salir, la está enseñando a ser normal, a no ser una freak, como dice el título, y no sabes muy bien qué está pasando y tal. Y la verdad es que la peli está bien, cómo te va desvelando lo que pasa y cómo cambia de géneros 3 veces a lo largo de la película y lo gestiona bien, lo hace todo desde el punto de vista de la niña y te mete mucho en la peli, creo que al principio te exige un poco. A mí me gustó mucho, pero a la gente al principio le pareció un poco demasiado confusa porque no sabes muy bien lo que está pasando y no sabes muy bien a qué atenerte. Para mí la verdad es que como el punto de vista y la niña lo hace súper bien, me tenía enganchada, pero al principio le cuesta un poquito encontrar un equilibrio entre que te cuente cosas, ¿no?, para que te mantenga interesado y ser críptico. Le cuesta un poquillo pillar ese equilibrio, pero vamos, el caso es que es una película de un género concreto que me parece muy buena, pero no lo puedo decir porque es spoiler. Porque claro, la gracia está en descubrir qué pasa. Entonces, pues mira, si os fiáis de mí, pues se llama Freaks y está bien. Y si os gusta un género concreto dentro de un subgénero concreto dentro de la fantasía, pues cosas. Freaks, no voy a decir nada más. Por eso está, no sabía si contarla o no, pero bueno, es que el caso es que me gustó, pero me cuesta mucho explicar por qué, precisamente por esto. Y que además estas películas que yo estaba, uno de esos clásicos momentos de Sitges en los que tienes que irte del auditori hasta el retiro, el que para el que no haya estado son a un paso normal un cuarto de hora, y tenía las películas pegadas, tenía como 5 minutos. Y yo decía, bueno, pues contando con los créditos y contando que, bueno, pues al final se dan besitos o el final feliz, pues me voy un poquito antes y no pasa nada. Pero es que tiene hasta el último puto plano, en plan como en A Quiet Place, que el último plano es lo más. Pues aquí igual, como en serio, no he visto películas en las que... O sea, he visto películas en las que yo nunca me salgo del cine, vamos, y en el festival de Sitges, perdón, solo me salí en una película y fue por motivos ajenos a la organización, pero, o sea, quiero decir a mí, pero... Es que anda que no he visto películas que no hubiese importado irme antes, y esta tiene que ser hasta el último momento guay. Pero bueno, cosas, Freaks. Bueno, ya os he hablado de la última película de Discovery, es mi otra película favorita junto con Burning y Lázaro Felice, que es One Cut of the Dead. Que yo, mira, tenía muchísima curiosidad de ver esta película porque se estrenó en verano en Japón, lo ha petadérrimo, ha estado como 12 semanas en el número 1, es una película que les gustó hacer $20,000 y ha recaudado 9 millones. Es una película de zombies que yo decía, o sea, yo todavía me sorprendo cómo pueden seguir dándole la vuelta al género de zombies, porque hace un par de años o así tuvimos un momento, un año de Sitges, soy muy pesada confundiendo los dos, tuvimos un momento de Sitges en el que de repente se estrenó la de Melanie, se estrenó, como que hubo varias, ahora no me acuerdo de otra, sí, la de Les Affamés, como que dices, joder, todavía veo cine de zombies que le buscan la vuelta original o le buscan su propia forma de contar cosas, Life, ¿no?, After Beth. Este año hubo otra que se llama La noche se comió el mundo o algo así, era que no, me la perdí y no, luego no la pude recuperar y la gente ha hablado genial y es de mi rollo, porque, bueno, genial, la gente de la que me fío, no, a ver, es broma, es de esta típica película de apocalipsis muy centrada en la parte íntima que a mí me llama mogollón y a la gente le gustó mucho, que era de zombies y me la perdí también, pero como que eso, que me sorprende que todavía saben darle la vuelta al género. Y One Cut of the Dead es una vuelta al género en forma cómica, porque, bueno, pues tú empiezas a la peli viendo que son un grupo de tiraos que quieren hacer una película de zombies. Bueno, a ver, es tú lo que estás viendo es, de hecho, es one cut porque es un plano secuencia de unos que están grabando una película de terror. O sea, esa es la película que tú estás viendo, ¿no? La trama es que mientras ellos están grabando lo que se supone que es una peli de zombies, de repente tienen un ataque zombie, ¿no? Esa es la película con la que empieza. El caso es que, bueno, pues es súper divertida, es una comedia de terror, haciendo sátira del género de zombies y tal. Y cuando acaba, vamos, cuando está avanzando y tal, yo decía, pues oye, es divertida, tal, claro. Pero yo decía, pero bueno, ¿y a qué viene tanto entusiasmo con esta peli? Si, bueno, es una comedia de terror que está cachonda, pero tampoco me parece aquí que sea el advenimiento tal. Bueno, madre mía. la última media hora, luego la peli da un giro, te das cuenta de lo que ha estado haciendo durante la primera hora, tiene un momento de entremedias que la gente se fue pensando que había acabado y ahora lo pienso y digo, madre mía, es que se perdieron lo mejor del mundo, 2 años de vida de, que han dejado al irse. Hay un momento en el que de repente pasa una cosa, como que la película sale de sí misma y hay un cachito que no sabes muy bien a qué atenerte, no sabes si está acabando ya, no sabes por qué te enseña eso y de repente entiendes lo que está pasando. Y mira, de verdad, yo, o sea, yo, bueno, soy muy exagerada, ya lo sabéis, no voy a mentir a nadie, pero la última media hora, tengo testigos, estábamos Alex y yo, llorando de la risa, pero riendo en plan de faltarnos el puto aire, porque es que no te da respiro de todas las ocurrencias y de cómo le da la vuelta a las cosas, que cuando ves la nueva ocurrencia que tienes, que no das crédito todo el rato, es súper imaginativa y no la quiero versela, aunque ya lo he hecho, pero por favor, One Cut of the Dead, en cuanto esté para ver en cualquier momento o formato de la vida, la tienes que ver porque es que se pasa genial y además eso que te estás, ya no solo es que sea divertida y te lo pases bien, sino que además eso es que es muy original, está muy bien llevada, el salto que tiene, hay que saber hacerlo, o sea, hay mucho talento detrás, no es simplemente porque sea divertida, sino porque es que de verdad es muy buena. Y además, bueno, luego estaban allí el equipo y eso, y estaban súper entregados, habían venido ellos con su propio dinero y todo, a pasar ahí el festival y estaban súper entregados, haciéndose fotos con la gente, les veías por ahí por el festival con las camisetas de la peli, disfrutando y también, bueno, cuando estaban, se quedaron a ver la peli, se han quedado en todas las sesiones, supongo porque les encanta ver cómo la gente aplaude y se descojona viva con su película, pero nada, muy graciosos ahí contestando a todas las historias. No voy a contar nada porque, claro, tendría que desvelar algunas cosas, pero estuvo chulo, la verdad, también la presentación. Y, en fin, que de verdad, por favor, Juan Cato, qué maravilla. Es que... He mirado por curiosidad, porque sé que fue un fenómeno en Japón y hubo como un montón de cines que pusieron la película y ha acabado recaudando 2.800 millones de yenes, que son 25 millones de dólares. ¡Lleva 25! Claro, la última, cuando yo lo miré en su momento, que yo creo que fue como por agosto, septiembre, que empezó, se estrenó algún festival en algún festival de estos de Fantástico en Estados Unidos, algún lado, que se ha llevado muchos premios del público, allá donde la ponen, y cuando lo miré en su momento llevaba 9 millones, o sea, ya lleva 25, es muy fuerte, que ha costado 20.000, Ramón. Pero es que no me extraña, porque es que es la peli, pues como yo, que es como que la tienes que ver, que la tienes que ver, y luego llegas y dices, ya verás, porque me la han vendido demasiado. Claro, yo a priori tenía la idea, por lo que había leído de sinopsis y demás, que era este rollo de zombie sushi. No, para nada. O sea, empieza un poco ese rollo, pero luego, claro, luego se transforma en otra cosa y es esa otra cosa la que ya es, o sea, en fin, sí. Sí, no, de verdad. Además que no me da miedo crear hype porque sé que está a la altura. Porque yo iba con hype y estuvo a la altura, pero vamos, con creces. O sea que... En fin, aquí os lo dejo. Voy a pasar a la sección órbita, que es una sección que a mí me confunde, porque Festival la vende como que es cine de acción y de acción, básicamente, en plan a policíacos y cosas así, pero luego hay cosas que no encajan y que hay películas en otras secciones que deberían estar aquí. El mundo sección con los festivales yo estoy perdida, pero bueno, voy a empezar con Arctic, que es otra de las pelis que más me han gustado del festival, que es esta sí que es película de supervivencia pura y dura. El protagonista es Mads Mikkelsen, que es un tipo que se ha perdido en el Ártico, se ha estrellado con el avión, y tú, bueno, cuando empieza la peli no te dicen cuánto tiempo lleva, pero tú entiendes que lleva pues ahí en medio perdido, pues a lo mejor un par de semanas o tres, porque ya ves que tiene un poquito una rutina, se ha buscado una forma de pescar y de conseguir comida, como que tiene ahí su tinglado montado, ¿no? De su tinglado de superviviente, te lo van mostrando con la rutina de su día a día. Y todas las mañanas, sí, ahí lo entiendes, o sea, supongo, o sea, asumes. Va un poquito más lejos con un aparato que tiene para emitir ondas de radio o algo así, no sé exactamente qué era, pero bueno, que él le da como vueltas a una manivela para, se supone que para conectar por radio o por cualquiera que pueda estar pasando por allí. Y aparece un helicóptero y entonces es como, ¡ay, salvarme, estoy aquí! Y entonces el helicóptero intenta salvarle y no pasa. Y bueno, pues toda la peli es a partir de aquí un poco... es pura supervivencia, ¿no? Es una combinación de pues persona que tiene que buscarse los recursos para sobrevivir, que a mí me encanta ver estas películas porque yo cojo ideas, porque yo cuando llegue el apocalipsis... el apocalipsis. Es que yo moriría. Yo cuando les veo digo, pero qué listo, por favor, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Y yo sé que si sobrevivo a alguna cosa de estas es por haber visto, porque me gustan las películas apocalípticas. Es por tu hilo de Twitter. No. Sí, el apocalipsis, pero el apocalipsis era otro rollo. A mí estos, o sea, cuando, si yo me encuentro con, pues eso, como los de Quiet Place, cuando yo veía Quiet Place y veía todas las cosas que se habían inventado para no hacer ruido y para, pues sí, el sistema este de luces que tenían, yo qué sé, esas cosas que se les ocurren, que es como, es que moriría tan rápido en estas películas. Yo... Tú cogerías el juguetito con los sonidos. Total, yo sabría como, ¿y esto qué? Y muerta, ya está. Personaje secundario, yo sería personaje secundario. Bueno, eso, Arctic es película de supervivencia y maneja muy bien eso, el equilibrio entre pues ver cómo una persona pues es pues eso, tiene ahí sus recursos y es resolutiva con esas situaciones y demás, y lo típico de pues el ser fuerte y el tener el perseverar y esta resiliencia del ser humano de seguir adelante y de sobrevivir. Y luego la combinación con el factor humano y la necesidad de calidez y de conexión con, bueno, con una de las, o sea, con el helicóptero que esté contado, voy a, pues bueno, pasan unas cosas que tampoco quiero contar demasiado, pero bueno, que tiene este factor y tal. Y eso, lo que digo, que a pesar de que es, pues, que no pasan grandes cosas, porque bueno, pues la situación es la que es, la película siempre va hacia adelante todo el rato. Y me parece muy loable cómo eso, cómo no deja de ser una peli de sobrevivir, pero siempre hay algo que motiva que el personaje vaya hacia adelante o la trama o la situación vaya a otro sitio diferente y que esté explicado por qué no ha sido antes. O sea, el tío estaba donde estaba y ahí pasan ciertas cosas y que hace que vaya hacia adelante y así constantemente. Y me parece que eso, que no es sencilla, es simple, pero muy efectiva y lo que quiere hacer, lo que te quiere contar. Yo estaba al borde de la butaca, real que no hay sustos ni nada, no es una película de miedo, no tiene nada de factor de fantástico ni nada, pero pues pasan cosas, hay un pues yo qué sé, hay un momento que la, yo qué sé, el hielo va a ceder bajo sus pies, pues yo estaba ahí como si, yo qué sé, me fueran a robar a mi hijo. Es que es, de verdad que te genera una tensión y una conexión con el personaje, y tiene detallitos muy guays con que, porque la película no tiene apenas diálogos, obviamente todo es entonces, es bastante muda y aún así te está transmitiendo un montón de emociones con este señor. No sé, me pareció una peli muy guay dentro de que, pues eso, de que tiene muy pocas ambiciones y quiere ser un cine de entretenimiento así de aislamiento y soledad y cosas, muy efectiva. No sé, esa tú no la has visto, ¿no? No, sé que la pusieron en Cannes en algún sitio, pero no la vi ni, vamos, ni me acordaba de que existía hasta que la vi que aparecía en Sitges. Es la típica que pasa muy desapercibida. Mira, yo, por ejemplo, la de... ¿cómo se llamaba esta que estaba Robert Redford en el barco? Yo la vi y era un poco este rollo, ¿no? De tipo que tiene que sobrevivir y tiene que tener recursos y tal. En este caso, pues estaba en un barco en medio del océano y había tormentas y estas cosas, ¿no? Me pareció un coñazo que no pude con ella, porque bueno, pues al final te resulta repetitiva, al final la idea de la soledad y tal pues se agota y tienes que contar algo más, y he visto, a mí que me gusta mucho esto, las pelis de supervivencia y tal, pues es fácil que al final veas este tipo de problema, ¿no? Que llega un punto en el que no tiene nada que ir más allá o no sabe salir un poco de ese... Era All is Lost, cuando todo está perdido. Eso. ¿Por qué le llamaba? No, o era el único superviviente, es que yo no. Sí. Ese es el virgen de musgo. Bueno. Y esta no tiene ese problema. Entonces, no sé, está bastante chula. Luego quiero comentar así rápidamente Overlord, porque tiene este hype de que está producida por JJ y porque es una película que nació como dentro del universo Clover. No me lo esperaba. Dentro del universo Cloverfield, pero. Entiendo que se empezaron a desarrollar la historia y por donde la llevaron, obviamente no encajaba en el universo Cloverfield. Pero claro, cuando yo lo vi, fue como en serio esto inicialmente. Yo creo que ellos tienen un cajón y según les van llegando guiones a Bad Robot, dicen: Esto es fantástico, sí. para Cloverfield. No, pero este, bueno, la están vendiendo mucho. Venía ahí con el rollo de zombies nazis, ¿no? Que es como una marca así, como muy llamativa. Pero realmente a mí me gustó. Es Overlord. Y efectivamente son zombies nazis, pero realmente creo que es un error, porque aunque sea sea muy llamativo como reclamo publicitario, realmente la película es una película de guerra. Y aunque el cine bélico tiene muchas cosas en común, tiene códigos en común con el cine de terror, hay muchas cosas terroríficas en la guerra, obviamente, y tienen cierta atmósfera y tienen ciertas situaciones y tal, es una película, o sea, si tenéis ganas de verla, habéis oído tal, es cine bélico de la Segunda Guerra Mundial, punto pelota, con un grupo de americanos que llegan a un pueblo, a un pueblo francés, y hay una chica a la que rescata. En fin, es que no puede ser más Salvada Soldado Ryan versión con zombies. Versión con zombies, porque luego sí, pues ya sabéis que se habla mucho en la historia de todo, bueno, ya sabéis que esto es real hasta cierto punto, pues la obsesión que tenía Hitler con este tipo de experimentos y con ir un poquito más allá en la ciencia y demás, y entonces la peli pues coge esto y da una segunda vuelta, ¿no? Y le mete elemento fantástico. Pero esto no entra hasta bastante al final de la película y es una cosa... Pero esto me recuerda a la película esta de Frankenstein Army. No sé si la viste. Sí, no, no la he visto, sé cuál es. Pero es que no, es que no es ese rollo. Es que yo entré a verlo esperándome pues unas zombies nazis y reírme y jaja y no sé qué. Y realmente no. O sea, es una película... Además es una película de guerra seria. Tiene algunos momentos y sobre todo cuando ya hacia el final aparecen los zombies, pues obviamente pues tienes un momento sangriento, momentos de gore, que ya te lleva la peli a un lugar en el que no puedes estar pensando, madre mía, qué dura fue la Segunda Guerra Mundial, porque es que la película se sale de eso, obviamente, pero todos los dos primeros actos es cine bélico puro y duro, que se toma en serio, y no solo eso, sino que la escena inicial es brutal, que es un poco, digamos que el momento histórico es justo por lo que cuentan al principio, es justo antes, ellos tienen una misión que va a favorecer a el desembarco de Normandía, ¿no? Entonces, pues hay una... Y la primera escena es brutal, que yo la veía y digo, pero bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo aquí Salvados al Ryan, Ryan 2, pero no, luego ya pues es otro rollo, pero vamos, que es cine bélico. Y la última que quería comentar de... Bueno, ¿qué quiero decir de pasada? La mejor la dejas para el final. Que quiero mencionarla de pasada. Yo sé lo único que vas a decir, es que lo veo venir. Que es The House That Jack Built, la nueva película de Lars von Trier. ¿Qué crees que voy a decir? Tengo curiosidad. Pues vas a decir que aquí todo el mundo se ríe cuando matan a una mujer y luego aparece un perrito y todo el mundo... ¡Oh! ¡Es que esto fue real! ¡Esto fue real! Vamos a vejar a esta mujer y la gente ja, ja, ja, aplaudiendo. Vamos a asesinar y ser súper sádicos con estas mujeres aquí. Ja, ja, ja, ja, ja. Vamos a cortar la pata a este patito. Bueno, no he visto yo una sala más compungida en toda mi vida. Desde la muerte del perro de Soy Leyenda, de verdad. Mira. Yo también lloré con la muerte del perro de Soy Leyenda. Esto es un spoiler, no, porque ya lleva mucho tiempo. Quien escucha la de Sitges ha visto Soy Leyenda. Bueno, de verdad no me gustó, no entré nada. Me pasó un poco como le pasó a Alex con Under the Silver Lake, que no entre nada en lo que propone Lars von Trier, porque al final lo que te está proponiendo, para el que no lo sepa, es un asesino en serie, es un misógino estúpido, gilipollas, asqueroso, con OCD, que pues bueno, se carga mujeres estúpidas, y él, toda la película empieza con un monólogo en el que él está explicando lo que hacía, y lo explica a través de 6 eventos, incidentes lo llaman, y todos son pues encuentros con mujeres a las que mata y veja y asesina y les corta pechos y le hace de todo. El tema es que la peli tiene esta cosa de estoy contando, o sea, todo, estoy mostrando el punto de vista de este sádico, psicótico, sociópata y tal, ¿no? Y yo no entré porque es como, otra vez tengo que ver yo a... Porque además no me parece que sea particularmente una sátira. Yo en ningún momento... O sea, la gente se reía mucho con algunas cosas, pero yo pero humor negro sí. Humor negro tiene sí mucho. Tiene. De hecho, hay un momento... O sea, hay una cosa que sí que me hizo gracia. Toda la parte del OCD del asesino, toda esa secuencia en la que él está obsesionado con que las cosas están sucias del lugar del crimen y todo esto... me hizo mucha gracia, la verdad es que eso tiene gracia y ahí sí, pero es que el resto de momentos en los que la película pretende hacer un humor negro, a mí no me parece que esté haciendo humor, no me parece gracioso y la gente le parecía tronchante todo y encima eso, cuando tú estás en una sala en la que tu actitud hacia la película es diametralmente la opuesta a toda la gente que te rodea, todavía te jode más, que seguro que no sé qué te ha pasado alguna vez y luego eso, como luego además la peli tiene este discurso cuando lo, ya lo pone en perspectiva todo, que me parece tan autoindulgente por parte de Lars von Trier, que encima me cabreo más todavía, que es como, ay, que te tengo que perdonar por haber sido un misógino toda tu carrera. Ay. Pero bueno, yo no creo que la película vaya tanto por ahí, pero sí es cierto lo que se está un poco autojustificando. Es que se está autojustificando todo el rato. Pero también asumiendo que él no da marcha atrás, que él le cree así y punto, en boca. No sé, yo no entré en ningún momento, no me gustó su propuesta, no me gustó su autoindulgencia y encima me recocí en mi odio con toda la gente. Sí, por el patito. Por toda la gente de a mi alrededor que estaba ahí vitoreando cómo se cargaban a estas señoras. Y eso, y todos los personajes femeninos, que son todas lo peor, en fin. No puedo, lo siento. Voy a pasar a la sección Panorama Fantastic, que es la sección en la que... Vamos a ver, en Sitges le ponen Fantastic a cualquier palabra aleatoria y ya está, ya tiene el nombre, sí, de la sección, ¿vale? Se supone que Panorama son las películas que son más, más indies, más de bajo presupuesto. Indie Fantastic, sí. Y bueno, pues primero está Await Further Instructions, que no tenía especial interés en contarla, pero bueno, ya que la has visto, por darte un poquito de voz. Venga, habla tú de ella directamente y así pues descanso. Es una película que vemos a una pareja que va a la casa de los padres de él en el día de Navidad, creo que es. Y bueno, en principio está como el chaval así cohibido, como que su familia es un poco chunga. Y sí, efectivamente lo es, ¿no? Entonces la casa... efectivamente lo es. Y la casa de repente se aísla del mundo con una especie de muro que lo recubre todo y hay como mucha conspiranoia de no saber qué pasa, pero le dan instrucciones a través de la televisión y que tienen que hacer cosas que, digamos, manipulan la dinámica entre los personajes y crean conflictos todo el rato entre ellos. Y la película tiene como, por un lado, elementos de crítica social a estas cosas del odio y los prejuicios actuales, ¿no? Y al mismo tiempo critica la cultura de masas, pero al mismo tiempo tiene este rollo de los conflictos familiares, pero al mismo tiempo no desarrolla nada. Y es un poco que se queda en plan, sí, la idea la tenía hacer el guión, pero sí, a partir de ahí la película no sabe qué hacer con ello nunca. Es una pena, porque tendría que haber elegido. Porque por una parte se quiere tomar en serio los mensajes que comentas, ¿no? Y este, sobre todo el tema del rechazo, bueno, sí, del racismo sobre todo y de la cultura de masas y todo esto. Pero es muy vasta, es muy obvia. Todos los personajes son súper extremos y súper maniqueos. Y si se, al principio de la peli, cuando está el abuelo y tal... Por lo menos ahí es gracioso, porque dices, bueno, pues si cogiese todo esto, hiciese humor y fuese una película de que tuviese más humor y que tuviese más sátira, creo que funcionaría mejor, pero es que ni funciona en la sátira, ni funciona en el comentario, tampoco es especialmente brillante en las escenas así de tensión cuando se ponen unos contra otros. Entonces al final, como dices, pues sí, se queda bastante a medias. Es una pena porque eso, tenía ideas bastante chulas. Pero bueno, otra que tiene ideas muy chulas... Y sí que las desarrolla de mejor, aunque personalmente no hacia un lugar en el que me guste a mí, es Paralel, que es, bueno, pues estos son unos chavales, son cuatro chavales que tienen una startup, están haciendo como una app para una empresa y hay otros que también están haciendo la misma, una muy parecida, entonces la empresa les dice, tenéis hasta el jueves para hacerla. Y ellos, ay, Dios mío, no vamos a poder, tal, la competencia nos va a ganar. Y resulta que ellos viven todos en una casa y descubren un espejo que les lleva a un mundo paralelo. Y el mundo paralelo, pues están ellos mismos, claro, es un mundo paralelo tal cual. Y descubren que en el mundo paralelo el tiempo pasa mucho más lento. Y dicen, hostia, pues bueno, metemos en el mundo paralelo, programamos la app de la vida y cuando volvamos, ricos y famosos. Ese es el punto de partida. ¿Qué pasa siempre cuando hay mundos paralelos y grupos de amigos y algo que puedes hacer, que puedes aprovechar en tu beneficio? Cosas, pasan cosas, como en todas las películas en las que pasan cosas. A mí me gustó por todo lo que plantea, un discurso muy actual en torno al trabajo, al éxito, al esfuerzo. De hecho, me acordé de ti, Ramón, porque pensé en Damien Chazelle y en la idea que él tiene del trabajo y del esfuerzo y todo esto. Porque si se pusieran a hablar el director de Paralel con el de con el de... con Damien Chazelle, vamos, eso era para grabarlo. Y tal. Y la verdad es que eso, está muy chulo lo que plantea. Y luego, eso, tiene un planteamiento. O sea, luego explora, o sea, empieza como a explorar. Sobre todo, pues bueno, lo que somos capaces de hacer por el éxito, ¿no? Y en este caso se refleja en cómo realmente ellos están, o sea, ya empiezan ahí un poquito más allá dentro del universo paralelo este, y a los que están ahí son ellos mismos, ¿no? Y poder explorar el trabajo de uno y no quiero contar demasiado. Bueno, el caso es que podría haber explotado más temáticamente el tema por ahí y haber llevado la trama y el clímax y la resolución por un lado más de esa temática, pero al final pues se va una tendencia así más de terror, más de, pues bueno, de gente que se pelea y sangre y cosas, un poco más de festival, ¿no? Es más festivalero el tercer acto. Y no está mal, está bien. Al final, pues bueno, pues es un poco maniquea con lo que le pasa a los personajes, pero funciona bien. Entiendes que es hasta hacia ahí, hacia donde quiere llevar la película y tal, pero me quedé con un poco de ganas que hubiese ido por un lado un poquito más atrevido y que hubiese explotado un poquito más lo que había planteado temáticamente. Pero bueno, que al margen de mi preferencia personal, al final es pedirle a la peli lo que no quiere ser, y la peli está bien al final, cómo resuelve todo y funciona y es muy disfrutable. Y voy a pasar a la última sección que comentaremos hoy, que es la sección Animat, que es donde Animat Fantastic, que es donde están todas las películas de animación. Este año han vuelto a programar un montón de anime, porque llevábamos unos años bastante de sequía de anime, había animación y eso, pero aparte de poquitas, había poco anime japonés, y este año ha vuelto. He visto todo lo que se han puesto, he visto como 5 pelis, pero bueno, no voy a hablar de todas. La que ganó en esta sección fue Mirai, que bueno, la comentamos en el de San Sebastián, así que no la voy a comentar, si eso lo podéis escuchar en ese otro podcast. Pero quiero hablar de dos que me gustaron mucho y me sorprendieron un montón. Una es Liz and the Bluebird, que bueno, pues es una historia de dos amigas, una historia de amistad, en la que, bueno, pues una de las protagonistas es una chica como muy, muy apocada, es muy tímida. Y digamos que desde pequeña pues se agarró a su mejor amiga, que es una chica, pues la típica amiga de todo el mundo, líder natural, muy simpática, muy abierta, y que pues bueno, le hace sentir a ella como que alguien se fija en ella, ¿no? Digo, en la tímida y tal. Y toda la peli es un poco una exploración de esa amistad. Sobre todo lo que explora es dentro de la adolescencia, cuando uno todavía se está definiendo y todo esto, al final es el miedo, bueno, sobre todo, a ver si lo puedo decir. Habla sobre dejar ir a la gente a la que queremos, ¿no? Y confiar en que volverán porque quieren estar con nosotros. Y luego sobre esta cosa de anularse a uno mismo por miedo a perder a otra persona cuando descubran quién quieres ser o quién o lo que te estás convirtiendo, tal, ¿no? Y en todo esto metido, obviamente, en una película de madurez adolescente, pues ahí tienen eso, la chica protagonista, que es la tímida, pues se da cuenta de que quiere hacer ciertas cosas y tal, pero en el fondo tiene tanto miedo de perder a la otra. Esto es real, que parece que a veces, no sé quién me dijo, alguien me lo dijo en Twitter, algún oyente, que a veces parece que cuento mucho de las pelis, pero realmente yo normalmente no paso de los primeros 5 o 10 minutos, porque a veces cuesta un poco contar el planteamiento de una peli, pero esta peli, eso, en los 10 minutos es lo que te plantea, y a partir de ahí es una peli muy sutil, muy slice of life, ¿no? Esto de como un anime de pues muy cotidiano, muy de detalles del día a día, de ellas yendo a clase y tal. Es tan delicada, es tan sutil, es tan bonita. Ellas dos están en un grupo de música, una toca el oboe y la otra tocaba la flauta, creo. Y cómo la película hace alegorías con esta historia de amistad a través de la música, a través de las armonías de la música y de ir al mismo tempo. Bueno, ya sabes, Ramón está pensando, madre mía, a Japón y alegorías musicales. Quiero decir, para Adriano es un 5, es un 8. Ya solo falta que me diga que sale el youtuber favorito tuyo este. ¿Quién? ¿Quién es mi youtuber favorito? El Altozano. Ah, bueno, ya. No es mi favorito, pero a ver, Altozano es siempre muy recomendable. Pues eso, que me, vamos, me pareció súper bonita, muy bonita la peli. Es la nueva película de Naoko Yamada, que es la de la mujer de A Silent Voice. La película está protagonizada por una chica sorda, que también está súper bien. Y me gusta cómo habla de los adolescentes, me gusta que no sea condescendiente con ellos, que le trate como personas que tienen problemas reales y que bueno, sí, que tienen sus cosas de adolescencia porque todavía están madurando, pero también tienen sus cosas maduras, ¿no? Y tiene un. Esta, además, también en la cultura japonesa, ¿no? Esta dificultad que tienen ellos para conectar a veces, sobre todo físicamente, cómo la película te transmite el significado del contacto físico para los japoneses. Es que tiene un montón de detalles súper guays. De verdad, me gustó muchísimo Lisa and the Bluebird. Me parece una peli. Sí que esta sí que me resultaría difícil recomendársela a cierto tipo de personas, a lo mejor porque tienen mucha paciencia y tal, pero no sé si. ¿Qué? No sé, estoy un poco conflicted con si me parece recomendable para las personas que no le guste el anime o no, así que no lo iba a decir que sí, pero no lo estoy segura. Voy a hablar de la otra, que es la de Quiero comerme tu páncreas. Que es una peli que. Esta también es de las películas que a Adri le dan hambre y sale y dice, necesito comer páncreas. Sí. No, a ver, es muy graciosa porque tú ves el póster y es un póster súper cookie, con los almendros, los cerezos en flor, todo como muy rosa y muy ñoño, y luego se llama Quiero comerme tu páncreas. Que la gente diría, le han puesto el título después de saber que iban a ir a Sitges para que encaje. Pero no, no. Es una peli sobre una chica que tiene un cáncer o tiene un problema de páncreas y sabe que se va a morir muy pronto. Y nadie de su entorno lo sabe. Y un día está por ahí tal, y el chico prota, bueno, ellos dos son protas, ¿eh? Pero bueno, el chico se encuentra su diario que a la chica se le ha caído. Es un diario que se llama Mi coexistencia con la muerte, y es básicamente donde ella escribe todas sus movidas sobre pues, que se va a morir, obviamente, todas sus rayadas. Y nadie de su entorno lo sabe porque no quiere que se comporten diferente con ella, no quieren que la traten aquí, la pongan entre algodones y quiere vivir su vida, es como ella muy alegre y muy vivaz y no quiere que la gente la trate diferente. Entonces, cuando conoce a este chico que no conoce de nada, pues se lo cuenta y como que se libera un poco y empieza a pasar más tiempo con él porque con él puede ser ella misma y puede comportarse como le apetece sin tener que estar con cuidado de que se le escape o yo qué sé. Y bueno, al principio parece que va a ser súper, pues una típica historia de amor ñoña y tal, y para nada, me sorprende tantísimo. Tiene un montón de cualidades que no me esperaba. Primero, es muy, muy morbosa, porque ella es súper graciosa con el tema de que se va a morir, está todo el rato haciendo bromas y él le sigue él es como muy cerrado y muy distante y tal, y muy seco, y le sigue todo el tiempo el rollo con el que se va a morir, en plan, jo, este sándwich está fatal, pero. Ya, sí, bueno, pero yo no me voy a morir. Es como. Esto es real. O sea, la gente se nos estábamos descojonando en la sala, como. Pero en plan, de esto que te ríes, en plan, madre mía, lo que le ha dicho. Y están así toda la película. Pero es que además, aparte de que es muy divertida. Es que no te podría decir si es una historia de amor o amistad, porque realmente no importa, o sea, es una conexión humana. Y lo que a él, a ella, le da una cosa y ella a él le da otra. Y entonces esa conexión, los dos se necesitaban, o sea, se dan cuenta de que se necesitaban mutuamente y no hay ningún momento, no se especifica si es más amor, si es amistad o lo que sea, no va de eso, sino que va de esa conexión. Y. Muchas veces he visto pelis de que son más de amor y sobre todo en los animes y tal, pero bueno, yo creo que es algo inherente a las historias de amor, que a veces las ves y dices, joder, ¿por qué se están enamorando? Que a veces te da la sensación de que las pelis les cuesta mucho contar la conexión de las personas y justificar por qué dos personas conectan tanto. De repente están súper enamoradas simplemente por la química que a lo mejor podemos entender todos, ¿no? Que sientes química con una persona, pero cuando pasas más tiempo con esa persona, pues ya les va conociendo y puedes, pues que te guste más o lo que sea. Y es algo que yo siempre he hecho mucho de menos en las pelis, que te da la sensación de que se enamoran porque en el guión dice que se tienen que enamorar. Y en esta película no, no es que se enamoren, pero entiendes perfectamente por qué les gusta pasar tiempo con el otro y en qué cosas conectan. Y tiene un montón de cosas súper chulas, de verdad. Y luego no es nada morbosa con, obviamente, o sea, la chica tiene cáncer de páncreas, quiero decir, sabéis a dónde va esto. Y lo maneja súper bien, no es nada de lacrimógena. A ver, lloré como una posesa, pero porque quiero decir, yo muy sentida, pero la peli no es nada morbosa, ni se recrea, ni va de eso. Jo, me gustó que no me lo esperaba para nada, la del páncreas. Digo, bueno, la ñoñada esta, en plan tal, y no, no, de verdad, un 8, del millón páncreas. Está muy bien. Ha sido un buen año, porque luego vi más de anime y todas estaban más o menos bien. O sea, que ha sido un buen año de cosecha este, para la animación Japo en el festival. Y ha terminado, Ramón. Madre mía, qué tensión. Estaba como muy emocionada con esta última y de repente me ha venido toda la bajona. Pero quiero comentar una cosa última. Ya he dicho antes que me costó mucho poder ver los cortos. No tengo ninguno reseñable. Vi el que ganó y no me extraña porque era el único que estaba medianamente decente. Pero ya, o sea, me da rabia porque ya sabéis que todos los años lo comento, me gusta mucho ver los cortos, sobre todo los de animación, y no he podido, pero sí que conseguí, que fue complicado porque lo tienen gestionado un poquito Regu, ir al Sitges Cocoon, que es la sección esta que han puesto competición de cortos en realidad virtual, y ponen ahí como una sala con varias gafas y hay unas sesiones y eso, y tú vas y vas viendo los cortos y tal, y dije, pues yo tenía ganas de ir a ver porque tengo mucha curiosidad de ver cómo va a evolucionar el tema de la narrativa dentro de la realidad virtual, porque claro, a mí, yo tengo una forma de pensar, pues bueno, porque tengo la cabeza amueblada en cuanto a narrativa se refiere, pues ya de mucho tiempo, y que probablemente me cuesta pensar outside the box. Lo que quiero decir, que yo por ejemplo pienso que es muy difícil contar una película, porque el objetivo de una ficción, o sea, la cosa de una película es que es una ficción que tiene un objetivo y que el autor, ya sea el guionista o lo que sea, te quiere contar una historia y elige dónde coloca la cámara, elige qué te enseña, elige ese plano, elige esa frase, todo está elegido porque te están contando una historia. Entonces, un entorno en el que tú puedes girar la cabeza, en el que tú eliges dónde miras y cómo interactúas con la historia, me parece que es... de cortocircuito con el tema de la esencia de la narrativa. En fin, al final es una cosa como más videojueguil, más interactiva, es otro rollo, pero estoy convencida de que toda la generación de gente joven que ha crecido con la multipantalla y con la era digital, y que pues bueno, tiene otros códigos visuales, que tiene sobre todo pues son vídeos más cortos, vídeos de otros códigos visuales en cuanto a formato, en cuanto a montaje, en cuanto a mil cosas, estoy convencida de que de repente me voy a encontrar con cosas que ni yo podía imaginarme, claro. Y lo del Sitges Cocoon intento verlo siempre para ver por dónde va el tema. Pues mira, os digo que de momento no va a ningún lado. Pero le dieron un premio honorífico en Hollywood a Cuarón, si no recuerdo mal, por el corto en 3D, en realidad virtual que hizo hace el año pasado, ¿no? En Cannes, que lo presentó allí y le dieron el premio así en plan logro tecnológico, narrativo, indemnio. O sea... No lo he visto, claro, es que no lo he visto. Porque no se ve en ningún lado, claro, ese es el problema. He visto, o sea, no este año, pero así en general, porque bueno, hacen premios, también Google hace premios, y con las gafas, o las típicas gafas de cartón estas cutres, se pueden ver con el móvil y tal, y lo ves y eso, y hubo uno en los Oscar que ganó, que no estaba mal, pero... es este de que no sé si te acuerdas que estaba toda la una historia que pasaba a lo largo de años, tú estás metido como dentro de un coche y todo pasa alrededor del coche, entonces tú vas girando la cabeza y las cosas pasan alrededor y tal, pero en el fondo lo que te pedía ese corto era estar mirando a lo que estaba pasando, o sea, no, si mirabas a otra parte del coche no pasaba absolutamente nada. Película Adri. Entonces no te estaba, lo que era el 360 y la experiencia inmersiva no te estaba contando nada, no estaba sirviendo de nada, aportando nada. Y de todos los que vi en el Cocoon este, todo eran pues experiencias de, pues bueno, un poco de como de montaña rusa, ¿no? De pasar en una moto y todo es como ahí vum vum. Otras que no tenían ningún tipo de, ni siquiera llegaban, daban la vuelta entera, era, te llegaban, o sea, todo lo que es la parte de atrás tuyo no tenía imagen. Era, en fin, una experiencia de un monje que veía que llegaba al Nirvana y tú te llegabas, veías el Nirvana y era como ir por el espacio y tal, pero nada interesante. Lo único que vi un poquito gracioso y que por lo menos le daba tenía un sentido era, no me acuerdo cómo se llamaba el título, pero era un corto que iba sobre la rayada, ¿no? En plan, tú estabas como dentro de tu cabeza y tu cabeza es una habitación con un montón de cajas y un montón de cosas, y en todas esas cajas están tus rayaduras y tus movidas. Y había un señor, esto era japonés, vestido de Pikachu, que era como tu Pepito Grillo. Y entonces el Pikachu este siempre había como una pantalla que representaba tu vista y tú veías cosas de tu vida y entonces al protagonista reflexionar sobre su vida y las cosas que estaba viendo a través de las rayadas y las cosas que había en la habitación. Y cuando si tú veías, casi todo pasaba por la ventana que eran los ojos, pero si tú girabas la cabeza y mirabas a tu conciencia hacía cosas, las cajas y las rayadas y tal cobraban su razón de ser, como que sí que había un cierto juego que le daba sentido a que tú eligieses, pues a que tú estuvieses mirando hacia un sitio o hacia otro y entonces tuvieses que interactuar con el entorno para tener la historia completa. Y es el único en el que yo vi que, pues bueno, que hacían algo interesante con lo que era el formato de contar, pues eso, con una experiencia inmersiva en 360 grados, ¿no? Pero todos los demás, pues bastante morralla y eso. Así que bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Yo, por cierto, si pues, alguien que escuche ha visto algún corto interesante o sabe que hay a lo mejor alguna plataforma en la que se puedan ver cosas chulas y eso, por favor decídmelo porque me interesa mogollón y cuesta mucho encontrar cosas en este sentido, sobre todo pues, bueno, porque todavía no es una tecnología que esté muy avanzada. Entonces, cuando esté más normalizada y la gente la tenga más, supongo que se harán más cosas. Pero, en fin, que yo siempre estaré agradecida de sugerencias y cosas. Así que, ¿cuáles son tus reflexiones de Sitges este año, Adrián Izquierdo? Pues mira, que ha sido un muy buen año de Sitges, la verdad. He visto pelis he visto alguna malilla y tal, pero de decentes para arriba. Lo que pasa es que, bueno, que algunas no he comentado porque al final pues no puedo comentar 40 películas. Pero, por cierto... ¿Por qué no puedes? Por poder... no sé qué ha pasado con el guión, que me he dado cuenta ahora que me han faltado algunas pelis que quería comentar sí o sí, como por ejemplo la de Drag Across Concrete, que fue una de las que más me gustó, y esa nueva peli del director de Bone Tomahawk y Brawling Cell Block 99. Pero bueno, como ya hemos acabado, así aprovecho y digo que lo linkearemos en el blog. Yo tengo una lista en Letterboxd, aparte de la que tenemos en el Letterboxd de Pelivista. Yo en mi Letterboxd personal tengo una lista con todas las películas que vi, con las 42, y todas, y la lista hay como un breve comentario, así que ahí podéis ver más pelis de las que he visto si os interesa, incluido el comentario de esta que no sé qué ha pasado con el guión, que yo creo que ha desaparecido una sección entera o algo así, no lo sé. Pero bueno, de reflexión del festival, pues que ha sido un año un poco extraño en cuanto a la programación, que eso, que he echado en falta sobre todo más cine de horror, de pasar miedo, y que sorprendentemente y tristemente se ha pasado un poco el boom del post-apocalipsis que hubo en Sitges hace un par de años, tuvimos dos o tres años que había un mogollón, y me da pena porque la verdad es que es un género que me gusta mucho. Ya volverá cuando elijan a Trump. Y que bueno, que como ya he dicho antes, me da un poco de rabia que al final el festival premie películas como Clímax, como Lázaro Felice o la de, pues eso, Guión, a la de Quentin Dupié, que es, pues bueno, es una chorradilla. En fin, como que me parece que... por ejemplo, me enteré aquí en una de estas comidas que tenemos que hubo un año que Sitges decidió quitarse la coletilla de cine fantástico, se quedó como cine de tal, y querían hacer un cine un festival de cine serio, ¿no? Y, joder, lo pienso y digo, qué rabia que piense en esto cuando realmente lo que te puede servir el Festival de Sitges es para poner en valor el género y que en el género se hacen cosas... Bueno, el género, este tipo de géneros, porque siempre decimos lo del género para referirnos a unos géneros concretos y al final... pero que precisamente el Festival de Sitges debería o podría servir para poner el valor al género y poner en valor que con la ciencia ficción, con la fantasía, con el terror, se pueden contar cosas súper chulas. Es decir, hemos visto en Sitges, he visto la de Crudo, he visto la de Telma, que son películas de madurez y de liberación y de tal, contadas en clave de terror, que son maravillosas. Hemos visto películas que utilizan las claves que definen al festival y que pues eso, que están a otro nivel y que, bueno, y por supuesto celebrar los festivales de gore y de sangre y tal, que también caracterizan al Festival de Sitges y que muchos también vamos porque nos disfrutamos de esas películas, y que luego lleguen los palmarés y nos encontremos esto, que luego al final ya sé que el palmarés es lo que es un puñado de un jurado de 5 o 6 personas que deciden las películas y que tiene el significado que tiene, pero en el fondo no deja de ser Clímax la ganadora, mejor película en el Festival de Sitges. Entonces, pues eso, que llevan unos años que están en este plan y a mí personalmente me parece un error. Pero bueno, pues cada uno con lo suyo, el festival sabrá lo que está haciendo y ya está. Igual que, por ejemplo, sí que defiendo y me he pasado todo el festival defendiendo, que ha sido un poco cansino al Rubius, pero es que hay muchísimo snobismo y muchísima superioridad con respecto a los youtubers, que luego, claro, llega el Wismichu este y me planta lo del bocadillo y no puedo defenderle, pero la gente ya rechazaba, es como, bueno, ¿te molesta que esté Virtual Boy y no te molesta que presenten las aventuras de Sabrina esta? Quiero decir, hay series... podemos hablar mil veces de lo que también esto también pasa en San Sebastián, de pues que al final son eventos como muy patrocinados y que es más de marketing que otra cosa. Sí, ese debate lo podemos tener, pero rechazar las cosas hechas por los youtubers solo porque son youtubers y te molesta que el Rubius tenga mucho dinero, pues hijo, no sé. Hace youtubers, a ver si es tan fácil. Pero bueno, que he tenido muchas discusiones por esto, porque es que el rechazo es categórico, como si fuesen seres inferiores. Y yo que me gusta, yo la verdad es que paso unas horas increíblemente demasiadas, ahora que YouTube te dice cuántas pasas en YouTube, y es que hay gente haciendo contenido súper chulo, hay gente que súper válida, y gente joven que, pues, que hace unas cosas que hay cuando te das cuenta que piensan de otra forma y que tienen otra forma. En fin, a mí me parece súper guay tener esta ventana sobre todo también a la juventud y ver un poco como por dónde van las cosas en el tema audiovisual, que es algo que me pasa mucho en mi trabajo, que la gente no quiere ver youtubers, no quiere ver cosas, pues eso, las cosas que se hacen para los jóvenes y tal, y luego pretenden hacer series de jóvenes, a tomar por culo, tendrás que ver un poco cuál es el lenguaje que tienen, qué es lo que están haciendo, pero no, como son superiores a ellos, pues no sé. Y con el festival, la juventud es como dice un señor de 40 años, Adri. Efectivamente, a mí me ha dado un poco de rabia encontrarme con esto en Sitges, la verdad, con estas conversaciones que ha habido bastantes y tal, sobre todo con lo del Rubius, y darme cuenta de que ciertas personas están en esa postura de rechazar a los youtubers porque son unos vagos y porque estos millennials, ya sabemos, los millennials tenemos la culpa de todo. Yo soy millennial un poco de refilón, pero por un año, creo. Millennial jubilada. Sí. Creo que por un año o dos años entró. La verdad es que nunca, siempre te dicen o del 81 o del 82, nunca lo tienes claro, los que son nacidos después del 80, pero bueno, en cualquiera de los casos entró. Pero no sé, que me da un poco de rabia esta superioridad moral que hay con respecto a los youtubers, la verdad. Tú es que no ves muchos youtubers, ¿no? No, yo además lo que veo... Tú solo ves Lones Trailers. No, veo cosas, pero veo sobre todo pues esta mujer que te pasa alguna vez vídeos que hace análisis de cultura popular, así... ¿Cómo se llamaba? ¿Quinter? No. Una americana que hizo una cosa con Los Señores de los Anillos y con el Hobbit y tal. Sí. Veo ese tipo de cosas, de análisis de cultura popular o tal... o en su día PBS, Idea Channel, este tipo de cosas más elaboradas, pero vamos, no porque tenga ningún problema con el youtuber así y tal, porque realmente hay mucho youtuber de tecnología que aunque no le siga, sí que acabo viendo vídeos, o sea, y ensayos de cine y cosas así. Hay ensayos audiovisuales chulísimos. Hay muchas cosas que ver, o sea, tampoco hay una cosa que no puedas encasillar. Es un pozo sin fondo. Pero sí, supongo que al final la gente oye youtubers si y lo asocia a cosas como muy concretas y tiene como... Lo asocia a J. Pelirrojo y a otros que no voy a nombrar porque mira, ya está el límite. El límite en nombrar es J. Pelirrojo, fíjate lo que te digo. En fin, pues yo creo que podemos ir cerrando ya, ¿no? Que íbamos bien de tiempo y al final mira lo que me haces. Es que me enrollo mucho, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido este episodio especial monográfico, Sitges, cobertura... Adri Fulz 100%. Yo soy Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Y bueno, pues eso, recordar que tenemos Twitter, @pelivista, estamos en Facebook si nos buscáis, y tenemos el entrada @estapelialavisto.com para los mails, el blog es estapelialavisto.com, y ahí tenéis en el post del blog, pues tendréis el enlace a la lista para que veáis sobre todo el tema de los títulos de las pelis, que siempre nos decís, ay, es que poniendo los títulos, pues ahí están todos. Y nos podéis encontrar en Spotify ahora también. Es verdad, estamos en Spotify. Escucharnos por ahí también. Y lo malo de Spotify es que no se puede dejar comentarios. Estamos en todas partes. Y con esa risa malvada, adiós. Hasta la próxima.